En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Estudios que hemos repasado en estos días, se ha trazado un mapa de cómo nuestro cerebro archiva las cosas que vivimos. Los investigadores han descubierto que junto a esos recuerdos reales existen otros que no lo son. El objetivo es reforzar con ellos en nuestras creencias. Además, otro estudio efectuado por científicos de la Universidad de Bonn ha logrado pautar paso por paso cómo esos recuerdos se insertan en nuestra mente. Han descubierto que cuanto más cerca están de la esfera de las emociones, más difícil resulta olvidar algo, aunque sea necesario hacerlo. Esto lo intuíamos, pero ahora tenemos la prueba científica. Algunos dirán que la forma de evitar eso es hacer que las cosas nos afecten menos. Perfecto, eso lo sabemos todos, pero eso también significa que convertirse en más frío y menos empático parece que es lo que nos indica este estudio. Así es el mundo, un mundo que ya sabíamos que fomentaba el "a mí no me importa", pero ahora la ciencia da la razón a los tibios del sentimiento. Esto es La Rosa de los Vientos, ya sabéis, tenemos una etiqueta, almohadilla Rosa Vientos, almohadilla Rosa Vientos. Y estaremos desde ahora mismo y hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. Atención, jornadas importantes en Onda Cero. Nosotros no modificamos en nuestro horario, pero es importante que todos sepamos y que mañana sepáis todos. Hay elecciones generales y Onda Cero va a estar ahí a partir de las 7 de la tarde. Programa especial en Onda Cero. A partir de las 7 de la tarde, toda la información sobre las elecciones generales. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, al frente de la parte técnica Miguel Jurado, en la codirección Silvia Casasola y en la redacción y producción Javier Sevillano. Hoy vamos a conocer algo más sobre los misterios de las catedrales, los enigmas de Notre Dame. Evidentemente tenemos que fijarnos en eso y lo vamos a hacer en nuestro círculo secreto. También conoceremos algo más sobre el pensamiento acelerado con Amado Martínez en Eureka y sobre los fenicios en Juicios de la Historia con Ana María Vázquez Ois y el mundo del cine con José Manuel Escribano y, por supuesto, Señales del Fin del Mundo, que nos contará aquí cuáles son Javier Sevillano. Y sabremos algo más sobre qué significa y quién es la nieta 129. Nos lo va a contar Fernando Rueda, nos lo va a contar en materia reservada. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas. La dictadura militar no pudo con ellas. No llevaban armas, pero iban acompañadas de algo más poderoso e importante para el combate que se avecinaba. El deseo de encontrar a sus hijos y nietos asesinados o desaparecidos. Son las abuelas de Plaza de Mayo, unas luchadoras sin límite que no han cejado en su empeño de buscar y hace unas semanas dieron ya con su nieta 129. En unos minutos, una historia para creer en el ser humano. Y por supuesto, pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Pistas, Silvia Casasola, que nos dicen lo siguiente. Pues pistas que nos dicen cosas muy interesantes porque va de artistas. Pero antes permíteme que mande un recuerdo muy afectuoso a un grupo estupendo que han estado recreando en el día de hoy y que incluso durante todo este domingo, que ya hemos empezado, que son la 1:07, van a estar porque están recreando la España de los vikingos. Son muchos grupos que se juntan en el Espinar, en Segovia. Yo he estado invitada por el grupo Majarit, que es la asociación que lleva todo este tipo de eventos en Madrid. Y quiero pues mandar un saludo a Jacobo Canovas porque le estoy diciendo, invitando para que vengan al Bosque Cebrián, que va a ser en esta edición el 25 de mayo. Y bueno, pues nos van a hacer también ellos allí una exhibición porque son expertos desde el siglo XI hasta el XIV. Con lo cual, toda la gente que quiera acercarse porque ha hecho un día espectacular, yo enfermita que estaba y todo, me he ido un ratito, pues puede hacerlo porque es un sitio maravilloso y desde luego lo que se van a encontrar allí es un campamento vikingo totalmente y lo van a disfrutar. Está en el Cerro de la Hoya, en el Espinar. Y ahora vamos con nuestras pistas y ya iremos dando detalles del bosque que vamos a preparar unas cosas estupendas para este año. Bueno, los protagonistas, como he dicho, del concurso son artistas, pero artistas que dejaron una huella imborrable en las obras urbanas que crearon y diseñaron para ciudades emblemáticas. Atentos, primera pista. ¿De quién hablamos? Si estuvo unos años viviendo en el extranjero. Opciones: Eduardo Chillida, Antoni Gaudí, César Manrique. En rosa.vientos@onda0.es o en Twitter con @rosavientos. Escribirnos tanto en correo como en Twitter, optar Chillida, Gaudí o Manrique y a ver si acertáis. La 1:09, comenzamos. Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0. Y atención, porque esta historia es preciosa, es fantástica. No sabemos quién es, sabemos que vive en España, que ella tiene 42 años. Es la nieta 129, una auténtica heroína, una valiente, alguien que nos hace creer en el ser humano. Alguien que ha decidido salir de la oscuridad para dar luz, para hacer grande su historia, la historia de todos. Ella se hizo un análisis de ADN y ha resultado ser hija de una mujer que estaba embarazada de ella y que dio luz a su hija hace 42 años en un centro de detención ilegal en Argentina. Ella es la nieta 129. Es uno de los temas que vamos a tratar en materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas de nuevo. Hola, muy buenas, Bruno. Buenas. Decías noches. Que es una historia que hace creer en el ser humano. Sí, hace creer en el ser humano. Esta historia, y no solamente la de las 128 nietos que han sido encontrados por las abuelas de Plaza de Mayo, sino la propia historia de las abuelas de la Plaza de Mayo. Pero dejadme que os cuente un poquito esa historia que Bruno os ha avanzado y que resume un poco de lo que vamos a hablar esta noche de las abuelas, de esta historia de las abuelas. Esta historia comienza cuando una chica que se llama Norma Sintora, que está estudiando ingeniería electrónica, conoce a un chico que se llama Carlos Alberto Solsona. Ambos se casan y tienen un hijo que se llama Marcos. Pero la vida de ellos y de tantos y tantos, no miles, sino cientos de miles de y millones de personas, de argentinos, se ven truncada porque hay un golpe militar y triunfa ese golpe militar. Y lo primero que hace ese golpe militar es la represión. El problema es que no solamente es que se persiga, se torture y se asesine a los opositores, a todos aquellos que no funcionaban con la ideología de la dictadura. El problema es que algo que se tardó en descubrir, porque esto estaba muy oculto, es que se produjo, igual que denunciamos aquí el tema de los bebés en la época de Franco, aquí fue todavía muchísimo más salvaje. Fue el secuestro sistemático de niños. Es decir, cuando Norma Sintora y su marido se dan cuenta de que la represión puede acabar con ellos, piensan en la huida. De hecho, piensan en encontrarse en España y hacer su vida hasta que pase la dictadura. El marido lo consigue, Norma no, porque está un día con dos compañeros del Partido Revolucionario de los Trabajadores, del que ella pertenecía, y fueron secuestrados. Fueron secuestrados y lo que nos enteramos, se enteraron su familia posteriormente, es que ese embarazo de 8 meses que llevaba en aquel momento, se produjo el nacimiento. Se produjo el nacimiento porque vieron los militares que sobre todo al principio no lo tenían organizado, pero luego lo organizaron, algo tan simple como cuando cojamos a alguien que está embarazada, lo que vamos a hacer es mantener con vida a la presa hasta que dé a luz, y una vez que dé a luz en al principio no, pero ya digo, luego sí, en especies de paritorios que tenían montados, especies de pequeñas clínicas, única y exclusivamente para que dieran a luz, y luego ya la mujer era, como el resto de sus compañeros, era asesinada, y el niño era entregado a quien fuera, ¿no? A familias de militares, a amigos, había incluso listas de espera. Eso sí, todo se hacía absolutamente oculto. Era imprescindible que nadie dijera nada, que no se supiera absolutamente nada. Esto fue lo que pasó con la hija de Norma Sintora. Cuando ya va evolucionando esto, es cuando se produce la aparición de la organización de las abuelas de la Plaza de Mayo, que lo que hacen es recibir una demanda, en este caso del abuelo, de los abuelos de esa niña que creen que ha nacido, pero que no saben, es que no tienen ni idea, es que no existe registro de nada. Y la ONG Abuelas de Plaza de Mayo lo que hacen es lanzarse a la búsqueda. En este caso hay alguien que da una pista, es decir, esto es imprescindible. Y alguien da una pista de una joven que está inscrita como hija de un matrimonio, pero que se detecta, porque han investigado, bueno, es tremendo, que la partida de nacimiento es falsa y que había sido firmada por un policía, por un médico de la policía, que es lo que solía ocurrir en aquel momento. Y además, para darle más credibilidad, dicen que el parto ha ocurrido en el domicilio. Bueno, van, les dan el nombre de una niña en el año 2013 que vive en España, como ha dicho Bruno. Entonces, aquí ya tienen instalado un sistema que instaló el gobierno argentino, un sistema de ADN. Además, un sistema de ADN, cuidado, que ya con los abuelos directamente, ya como los padres, ya, la mayor parte están desaparecidos, ya hay un sistema del ADN y un banco de ADN. Eso es lo primero que suelen hacer los abuelos cuando hacen este tipo de demandas. Lanzan la demanda de búsqueda del nieto y se hace una prueba de ADN. Todas las personas que sospechen o que se sospeche que pueden ser haber sido hijos de asesinados o desaparecidos, puedan comprobarlo. La muestra. Y entonces, aquí se produce algo, en este caso de la nieta 129, y es que se ponen en contacto con ella, pero, joder, es que debe ser súper heavy. Es que tú tienes cerca de 40 años. Está 42 años esta mujer y de repente se encuentra con esto. Claro, se lo encuentra hace 5 años o 6, quiero decir, fijaros lo que ha durado. Y claro, y la dicen, oye, mira, que creemos que tú, no sabemos quién puede ser tu familia, pero creemos que tú has sido secuestrada. ¿Por qué no te haces el análisis de ADN? Y ella se debe quedar alucinada, luego pasa el tiempo, que no lo ven, las abuelas de Plaza de Mayo pasan el caso a la fiscalía, incluso, como se niega, piden ayuda a la embajada de Argentina aquí en España, incluso, como se sigue negando, piden a la justicia española que actúe, y la justicia española no lo hace. Pero ahí interviene un amigo, que es el que la convence a ella, que la dice, mira, tienes derecho a saberlo. Si no, claro, no estás, pues no estás, no pasa nada. Pero si estás, estás. Y que te crea una incertidumbre, eso es tremendo. Sí, bueno, el problema ha sido cuando ya fue a Argentina hace menos de un mes, se hizo las pruebas y ha salido efectivamente, que es la hija de Norma y de Carlos Alberto. Y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo es Estela de Carlotto, que está esta noche con nosotros. Estela, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, un gusto escucharlos. El gusto es nuestro porque gracias a la labor de Abuelas de Plaza de Mayo, esta nieta, la nieta 129, no sabemos su nombre, pero es un ángel que os ha ayudado muchísimo y que ha tenido el valor de someterse a esa prueba de ADN para saber quién era, ¿no? Claro, felizmente, costó bastante, lógicamente, claro. Algunos casos han sido sencillos. Cuando el que tiene duda viene a nuestra institución y tenemos un equipo de recepción a esas personas que sospechan que pueden ser hijos de desaparecidos y ponen voluntad propia de llegar al resultado esperado y entonces se allanan a todo lo que es el procedimiento. Pero en otros casos hay una negativa porque lógicamente quizá quienes los han criado no les han maltratado, produce miedo lógicamente lo que uno no sabe y desconoce, da temor, y la negativa dio que la posibilidad de que tardáramos más del tiempo acostumbrado en que esta joven resolviera acatar la orden de la justicia. Claro, ya cuando la justicia la cita, a la justicia hay que darle respuesta, de lo contrario hay órdenes de detención, sería muy triste que esto pasara. Ella concurrió a Buenos Aires y se contactó con la justicia, que le hizo todos los trámites para la extracción de la sangre y el proceso en el Banco Nacional de Datos Genéticos, que este banco nace en el año 1984 con una pretensión de abuelas, porque nosotros dudábamos de cómo podíamos identificar los nietos sin conocerlos, sin saber si era varón, mujer, a quién se parecía, cuándo había nacido y sobre todo dónde estaba. Y los primeros tiempos de ingenuidad fueron buscar rostros, informaciones, pero solo aquellos niños que fueron secuestrados ya nacidos, que tenían una identidad previa acordada con su familia biológica y que tenían fotografías, fueron los más fáciles para encontrar y restituir a sus familias naturales. En cambio, los nacidos durante los centros clandestinos de detención, donde había verdaderas maternidades en cuanto a la maternidad en sí, pero con una crueldad increíble en el trato a las prisioneras, estas eran mantenidas vivas, bien dijo usted, hasta dar a luz, y una vez que esto pasaba, el bebé era arrancado de sus brazos y dado a quien ellos ya lo tenían dispuesto, o a veces dejaron abandonados, porque han dejado abandonados en plazas a chiquitos, aunque eran ya nacidos. No, bebés directamente se los daban a sus amigos, se los llevaba quizá el asesino del papá y de la mamá, o también los ponían en algún juez que tuviera amistad como para entregarlo como si fuera hijo propio del que se lo llevaba. Esta característica es única No hemos encontrado en el mundo un lugar donde se produjeran este tipo de atrocidades. En España, es cierto, durante el franquismo miles, hablan de 35.000 niños arrasados, sacados de los brazos de los padres, pero llevados a otros países, diseminados, en fin, pero no esta barbarie que tiene un sentido porque lo hicieron, suponemos nosotros, ellos hasta ahora no confiesan nada. Suponemos que al criarle, al quitarle a ese hijito al prisionero, era como un botín de guerra, que iban a criar a imagen de semejanza de ellos, de los asesinos, y muy diferente a su papá o a su mamá, y que nunca las abuelas o la familia los iba a encontrar. Y olvidaron que somos, perdona, Estela, muy, ¿qué sabemos de esta mujer, de la nieta 129? ¿Qué conocemos de su historia y su biografía? ¿Qué es lo que se puede explicar a los oyentes que habéis averiguado? ¿De la familia de la joven, de la niña? Sí. ¿Esta? Y bueno, la vida de la niña, cómo llegó a España, cómo ha sido su vida hasta ahora, ¿no? Bueno, no todavía nosotros no tenemos la historia de ella, contada por ella, porque lógicamente está haciendo un proceso que demanda bastante tiempo y está en contacto con su papá, que felizmente está vivo y le esperó y la buscó siempre, y dos hermanos varones. Y lo extraño es que ella ha confesado que soñaba, quería tener un hermano varón, que no tenía, por supuesto, con esa gente. Vaya a saber de qué lado salía ese extraño pensamiento. Yo lo que quiero aclarar es que las abuelas de Plaza de Mayo somos buscadoras de estos jóvenes, que hoy tienen más de 40 años, desde que nacieron hasta la fecha, de la manera en que vamos inventando cada vez más científicamente la búsqueda. Cuando los encontramos y la noticia le llega a la familia toma el caso como propio, porque es el familiar buscado. Abuela ya no interviene en el proceso posterior al encuentro, porque cada familia lo hace a su manera, y cada joven que se encuentra tiene una respuesta diferente que el otro. Algunos inmediatamente quieren verse, otros no quieren verse. Y por ahora esta joven está manteniendo una relación telefónica con su papá. Una cosa, sí. Estela, mira, por un lado, ¿cuántos nietos todavía quedan pendientes de localizar? Y por otro, antes comentaba nuestro compañero Fernando que uno de los indicios era que teníais dudas o que había sospechas de que esa partida de nacimiento de esta chica era falsa y que también había una firma. ¿Cuáles son esos indicios, esas sospechas que os hacen a vosotras estar sobre la pista de esos posibles nietos llevados a otros sitios? ¿Qué cosas es con los que los vais detectando? ¿Cuántos chicos faltan por encontrar? Alrededor de 300 todavía. La estimación general es que deben ser como 500, aunque no están registrados todavía, porque hay muchos casos que llegan con posterioridad cuando se enteran. Por ejemplo, ha pasado casos que la desaparecida no alcanzó a decir a su familia que está esperando un niño y lo tuvo, y la familia no lo buscaba hasta que aparece. Al revés, la búsqueda de un joven que tiene dudas, se hace los análisis y resulta que la familia no sabía que existía. Qué fuerte. Porque es todo tan clandestino, que como lo han hecho de una manera tan brutal, que hay muchas situaciones muy extrañas. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta nosotros? Es por sí, efectivamente. Si una partida de nacimiento, cuando vamos obteniendo este material, consta un nacimiento en domicilio, que ya no se hace, esto es extraño, extrañísimo y muy sospechoso, más la firma de esta partida de nacimiento de un médico de la policía, como era en este caso, o de algunos médicos que ya los tenemos registrados como que son los médicos que han dado, han regalado a nuestros nietos con la firma de ese partida de nacimiento falsa. Tenemos ya 42 años de lucha y una experiencia que va aumentando día a día. Para este trabajo institucional, que antes lo hacíamos solitas y haciendo locuras, porque era todo a ver cómo podíamos llegar a encontrarlos, hoy tenemos 13 grupos de equipos técnicos, equipos de abogados, de genetistas, de psicólogos, de presentaciones espontáneas, de continuidad de la investigación, de investigación en sí, bueno, la administración, y hay de prensa y de difusión. Nuestra oficina es una colmena de trabajo permanente, donde se hace ya con la experiencia el estudio en grupo, y de ahí sale la conclusión de que el caso que se presenta o se encuentra no coincide por la franja etaria, o sí coincide y todo lo demás también, por lo que hay que hacer una búsqueda muy específica y permanente en ese caso. Se le da más fuerza a esa búsqueda en ese momento. Perdona, Estela, pero una de las personas que encontrasteis en esa búsqueda fue, después de 36 años, tu propio nieto, ¿no? Claro, yo lo busqué junto con mis compañeras, pero en abuelas no hay privilegio, digamos. Cuando hay que buscar, se buscan todos. Yo no buscaba el mío, buscábamos todos, pero con la esperanza, gran esperanza de encontrarlo. Tal es así que con la edad que tengo, yo soy católica, le rogaba a Dios no morirme sin encontrarlo, quería verlo, abrazarlo, que era mi hija en vida. Y bueno, así fue como en el año 2014 apareció una información estudiada cuidadosamente y se supo que era, bueno, el nieto de Estela Carlotto, que bueno, es un nieto más, pero bueno, fue una conmoción internacional y nacional muy grande, Estela, por el trabajo, ¿no? Yo tengo una duda. ¿Qué siente una abuela, y te pregunto por tu caso, cuando encuentras a tu nieto Guido y te das cuenta de que quiere a esos padres que lo han mantenido engañado, oculto, que de alguna forma, en su caso más indirectamente, pero conocían el asesinato de sus padres? Bueno, en el caso particular de mi nieto, él lo criaron una familia de peones de campo, gente muy humilde, muy, muy sencilla, no tenía cultura. Y este chico, este joven niño, se crió con ellos, le dieron un buen trato, pero no una cultura, y el destino hubiese sido estar en el campo criando animalitos. Y lo que pasa es que él se rebeló porque su necesidad interna era estudiar, les impuso a estas personas estudiar y estudiar música, y es un gran pianista, es un músico muy muy nombrado acá y en algunas partes del mundo. Y entonces esa diferencia no le hizo pensar a él en ningún momento. Y porque esta gente, incluso cuando declaró ante la justicia, dijo que el que le entregó este bebé recién nacido, lo fueron a buscar una noche, seguramente el día que Laurita dio a luz, él nació, y recién nacido lo anotaron como hijo propio, que es un delito, pero el hombre que era amigo de los militares que se lo entregó, le dijo que nunca le digan que no era hijo de ellos. Y ellos cumplieron con ese mandato por temor al patrón, por temor de perder el empleo. Es decir, hay una culpabilidad porque existe haber criado una criatura como propia cuando no lo era. Ese delito prescribió ya, pero el delito de lesa humanidad en el que está involucrado el robo de mi nieto no, y ellos están sufriendo un juicio que seguramente tendrán una condena de acuerdo a la situación en que estuvieron en esta historia tan tremenda. En el fondo poquito dudaba, porque ya con su música se había acercado mucho a los derechos humanos. Digo, Estela, que nadie puede dudar de la labor tan maravillosa que hace ese Abuelas de Plaza de Mayo. Nadie lo puede dudar. Sin embargo, por qué algunos presidentes y algunos gobiernos os lo han puesto tan difícil? Bueno, yo pienso, por ejemplo, el de ahora, ¿Cómo? Por ejemplo, el gobierno de ahora no parece que apoye mucho las cosas, ¿no? Este gobierno no apoya absolutamente nada. Nosotros tenemos la democracia más larga de la historia, y desde con todos los gobiernos sucesivos democráticos hemos tenido diálogo, actitud respetuosa, han dado buenas respuestas, algunos más que otros. Pero este gobierno ya antes y en campaña dijo que nosotros éramos un curro, que es una palabra muy ofensiva, los derechos humanos son un curro, quiere decir que engañamos, que mentimos, que somos personas realmente malas. Y esto ya traía la señal de que este hombre con nosotros nada. Y sí, es así, no nos ayudan, hacen la ayuda obligatoria que tiene el Estado, pero con la parte de derechos humanos, pero han cerrado muchísimos espacios que se habían creado con el gobierno anterior, que facilitaban el trabajo del encuentro de los nietos, tanto en la justicia como en el Ministerio de Defensa, como en la Secretaría de Derechos Humanos, se han cerrado y con eso se pierden las posibilidades más rápidas de tener el auxilio del Estado, porque el Estado es el que tendría que estar haciendo lo que hacemos nosotros. Pero bueno, nosotros igual somos férreas luchadoras, seguimos trabajando todos los días. Yo tengo 88 años y ya voy a cumplir 89. ¡Qué maravilla! Y yo sigo yendo, a pesar de mis ñañas, a todos los días a Buenos Aires, vivo a 60 kilómetros, y ahí estoy haciendo todo lo que puedo con las poquitas abuelas que somos. Me encantaría tener una abuela como relevo, tú. Sí, pero y ya tenemos el relevo, porque ya pensamos que el día que no haya ninguna abuela, los nietos van a seguir el trabajo, porque ya están preparados, ya son parte de la comisión directiva, saben la historia institucional y saben su propia historia de restitución. Y también hay nietos que buscan a sus hermanos, que son también personas que están ligadas a nosotros, y además nuestra familia. Yo tengo 14 nietos, tengo 5 bisnietos, y ya ellos están colaborando en esto de los derechos humanos. A mí me gustaría saber, primero, cuando conociste a tu nieto desaparecido, a Guido, si le, independientemente de que le vieras físicamente algún rasgo de tu hija y tu yerno, también eso que comentabas de la música o incluso gustos o personalidad, si veías que se reflejaba en algo a tu hija y a tu yerno, y luego por otro lado, ¿cómo se ha integrado él en la familia vuestra? Bueno, sí, lógicamente a Laura, a su mamá no se parece, es idéntico a su papá. Desde ya que nos estamos conociendo, porque hay que ver si ya hace 4 años, y va a ser un poco más, pero no nos podemos ver todos los días, él vive lejos de acá, de donde yo vivo, nos vemos las veces que podemos, pero la relación es muy buena, nos estamos visitando, tanto él viene y se queda, nosotros vamos a su casa y nos quedamos, compartimos a la crianza de su hijita, una bisnietita que tiene 3 años, y que bueno, lógicamente vamos conociéndonos, momentos donde él recibe nuestra información, el respeto que hay que tener para el tiempo del que recupera la identidad es muy, muy delicado e inexorable, porque no se lo puede exigir nada más que los tiempos que disponga anímicamente, sentimentalmente, a acomodarse a esa nueva situación. Pero estamos queriéndonos mucho, respetándonos cada día más. Con mis otros nietos él tiene una linda relación. Hoy los chicos se comunican mucho por el teléfono, ¿no es cierto? Uh-huh. El celular es como una máquina de comunicarse, intercambiar fotos, hacerse bromas, contarse historias, y todo eso él lo hace con sus primos, Conmigo no, porque yo no manejo nada de esto. Yo no sé apretar un botón y si lo aprieto mal. Así que bueno, pero ellos me van contando, me van mostrando. No, estoy muy feliz realmente. Y con él, yo les quiero decir algo. Sentí que volvía Laura, su mamá. Entonces yo dije, está ella nuevamente con nosotros. Y nosotros estamos muy agradecidos de que nos cuentes esta historia tan fantástica, muy agradecidos por toda tu labor, por todo tu esfuerzo, Estela y Carlotto, mil gracias, bueno, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Miles de besos a todas. Un placer. Bueno, muchas gracias, igualmente para ustedes, adiós. Fernando, ¿se puede añadir algo? No, ¿verdad? Sí, habíamos que queremos que... tener abuelas como ella. Pero que de... es una historia maravillosa, ¿eh? Y que le hayan puesto zancadillas. Es tremendo. Y que se las estén poniendo ahora. Y yo no lo puedo explicar. No sé cuál es la razón que lleva alguien en el poder para poner zancadillas a alguien que quiere encontrar a sus nietos. Lo que hay que decir es que cuando ellas empiezan, es un 22 de octubre de 1977, 12 madres que asisten a la Plaza de Mayo para reclamar a sus hijos. Es decir, lo hacen en la dictadura. Sí, es decir, no son abuelas, que inicialmente eran las madres, tal, que de repente salen cuando todo ha pasado. No, no, ellas se lo jugaron. Y hay una imagen que yo recuerdo de hace años, y es que iban dando vueltas por la Plaza de Mayo. Sí. Y ese, ahora lo he buscado, y ese dar la vuelta es porque la policía les dijo que no podían estar paradas en la Plaza de Mayo. Y por lo tanto, lo que hacían es, ¿no podemos estar paradas en la Plaza de Mayo? Pues nos movemos. Bien, pues nos movemos, ¿no? Claro. Y ahora se las identifica con el pañuelo este que llevan siempre, que antes era un pañal. Las abuelas de la Plaza de Mayo son un motivo para creer en el ser humano, por eso lo decía, porque es una historia tan absolutamente apasionante. Hay tantas historias aquí, hemos tenido la suerte de que ella nos haya podido contar su historia, porque ella es una de las que ha encontrado, pero hay montones que no los han encontrado. 500 casos documentados, informados, 500 casos terribles se ha encontrado. Este es el 129, el nieto 129, la nieta 129, que se ha encontrado en España, no sabemos quién es, pero mientras estaba preparando y leyendo cosas, digo, jolines, lo que me gustaría entrevistarla, ¿eh? Sí. Lo quedaría por entrevistarla. Yo creo que tenerla al lado, tenerla enfrente, poderle preguntar, bueno, no sé si me atrevería a preguntarle algo, ¿no? Pero, jolines, es que esas son las entrevistas y son las historias que hacen grande al ser humano, ¿no? Es que tú fíjate que lo que nos acaba de contar Estela es que ella estuvo desde los años 70, que fue la dictadura militar, y buscando, y fue su nieto en el 2014, es decir, jolines, es que 40 años, ¿no? Sí, 40, casi 42, 40 años después. 40 años después, y de repente un día va y aparece y dice, ¿qué es esto, no? Y habla que a mí me ha gustado mucho. Yo no sé si podría hablar sin odio hacia esos padres. Odio, ¿no? Que, todo contrario. Porque en el fondo... es decir, por mucho que sean pobres agricultores, entre comillas, sin cultura, todo lo que tú quieras, eso era un delito. Y ellos lo sabían, ¿no? Por y cierto, es muy complicado eso. ¿No? Complicadísimo. Por cierto, hemos de decir, hemos hablado en alguna ocasión de lo que pasaba en los países del Cono Sur en aquella época, años 70, esas dictaduras, la CIA tuvo mucho que ver y enseñó mucho a los militares, enseñó entre comillas, a lo que tenían que hacer y cómo causar terror. La CIA fue muy culpable de todo esto, ¿no? Sí, porque incitó a cargarse y a perseguir a los comunistas. Lo que también es cierto es que aquí ellos les enseñaron y les dijeron, pero hubo un momento en el que me gustaría aclarar que la dictadura militar, cuando acaba y son juzgados, hay un tema de nuevamente de obediencia debida y que hay montones de militares que todos empiezan a quitar la culpa. Y una de las cosas que defienden las cúpulas militares es que ellos dejaban libertad a la gente para que actuara, ¿no? Y que ellos no tenían nada que ver con este tipo de barbaridades. Cuando luego se ha demostrado, ya lo ha dicho y ya se ha demostrado, que fue una persecución sistemática, estaba todo organizado, los hospitales, las personas y tal. Es decir, que estamos hablando de un exterminio que me recuerda a los comportamientos de los nazis. Y una mínima cosa, solamente señalar lo que tú decías, que es súper difícil para esos nietos convivir sabiendo la verdad y habiendo tenido sus padres, nada más que eso. Vamos a tirar de la manta y vamos a conocer una historia que tiene una víctima muy cercana a todos nosotros, trabaja en Antena 3, es el presentador del Hormiguero, Pablo Motos. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Quería saber cosas sobre el CNI. Mira, Bruno, Félix San Roldán es el director del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI. Lo es desde julio de 2009 y lo será hasta julio de este año. Después seguro que encontrará acomodo en otras instituciones, públicas o privadas, porque a sus 74 años disfruta de una salud de roque. El tiempo de mandato del director del servicio secreto se limitó tras la caída de Emilio Alonso Manglano, cuando se descubrió que se había extralimitado en sus funciones y, entre otras cosas, había espiado a todo Kiski. Manglano mandó el entonces CSIC durante 14 años y se decidió, lo decidió el gobierno, que los siguientes no estuvieran más de 5. Los políticos le buscaron las vueltas a la propia limitación que ellos habían impuesto y Sanz es el ejemplo, porque se irá en un par de meses tras 10 años en el cargo. Quizá el presidente Sánchez o su ministra de Defensa Robles se lo habrían quitado del medio antes para meter aire nuevo en el servicio, pero el encarcelado comisario Villarejo lo ha hecho imposible. Cuanto más ha intentado pringarle con sus negocios sucios en las alcantarillas, más grandes han sido las asideras de Sanz al cargo. Este gobierno, o cualquier otro, no se prestará jamás a que aparezca el cese de un director del espionaje por las acusaciones de personajes como Villarejo. Al llegar al cargo, San Roldán manifestó a sus allegados que cuando abandonara la sede central del CNI lo haría sin mácula, o sea, limpio, por la puerta principal y no por la de atrás, como la mayoría de sus predecesores. Podrá presumir ante sus íntimos, pero él sabe perfectamente que el enfrentamiento con Villarejo por asuntos privados del rey Juan Carlos le marcarán para siempre. En 10 años creo que he estrechado su mano una vez, a la salida de un acto público con motivo de una duda que quería plantearle. Sé que no he sido, como diría mi madre, santo de su devoción, y por lo tanto no me ha incluido en sus frecuentes reuniones con periodistas. Como saben mis seguidores de La Rosa, los lectores de reportajes y libros, no es el primero que prefiere tenerme a distancia y mandarme a sus jefes de prensa para que intenten ponerme firmes. Viene esto a cuento de algo que nos enteramos por el compañero de esta casa, Pablo Motos, en una declaración en su programa El Hormiguero. Contó que él y su socio Jorge Salvador fueron invitados por Sanz para enseñarles el CNI e incluso les invitaron a comer. Paréntesis, ¿por qué la inmensa mayoría de los periodistas influyentes han visitado el CNI en los últimos 10 años? Sigo. Antes de despedirse, en un gesto que no sé si interpretar como divertido o como otra cosa, Sanz le desveló que los agentes del CNI le habían investigado por hacerse una foto con un admirador que resultó estar vinculado con el Estado Islámico. Imagino la perplejidad de Pablo. Un tipo se le acerca en Denia para hacerse una foto y el CNI monta un dispositivo contra él. Vaya ridículo más espantoso, general Sanz. Si le pareció gracioso, se equivocó. Quizás nos enteremos cuando se vaya que creó una unidad para revisar los selfies de la gente y detectar amenazas peligrosas. Yo, por mi parte, no sé vosotros, pero pienso seguir haciéndomelo con los peligrosísimos oyentes y lectores, aunque me investigue la gente de Sanz. La verdad es que el CNI en esta historia, en otras, pero en esta historia, se cubrió de gloria. Venga, hombre, que tú te crees que pueden. Es que son alucinantes. De verdad. Pero bueno. Ay, madre. Madre mía. El país de Mortadelo. Mortadelo y Filemón. Gracias, Fernando. Un abrazo. Cuídate. Hasta el sábado. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Es uno de los males de nuestro tiempo, el síndrome del pensamiento acelerado. Y sobre este tema hablamos en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, aquí intentando pensar despacito. Qué difícil es pensar en despacio y pensar cuando nos decían ese... Los refranes a veces tienen mucho saber. Eso de vísteme despacio que tengo prisa funciona mucho, ¿eh? ¿Verdad? Y eso de las cosas de palacio van despacio. Exacto, así que tenemos que tomárnoslo con calma, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos refranes hay de esos? Es saber popular, por algo existen, ¿eh? Por algo existen. La cuestión es que Augusto Cury, que es un psiquiatra famoso, bastante prestigioso, un brasileño, vamos, que lleva 25 años practicando la psiquiatría, ha atendido a pacientes en más de 20.000 citas y tiene así como más de 40 libros, ahí es nada, escritos sobre la ansiedad y otros temas de salud mental, y además fue el que creó la teoría de la inteligencia multifocal, dice, asegura, haber descubierto el síndrome del pensamiento acelerado, una condición que, según él, afecta a tanta gente que podría considerarse el mal de este siglo. Y hoy he venido aquí a hablar de este tema porque hace muy poquito que la BBC ha hecho un reportaje con él, le ha entrevistado y ha hecho unas declaraciones muy interesantes al respecto y creo que a todos nos van a hacer reflexionar, o por lo menos a mí me ha hecho reflexionar sobre el tema. Pues vamos con ello. ¿Qué es lo que decían y qué es lo que aparecía en este reportaje? Bien, cuando le preguntaban qué era el síndrome del pensamiento acelerado, él decía que es un tipo de ansiedad que se caracteriza por el exceso de información, de actividad, de preocupaciones y presiones sociales que pueden acelerar la mente a una velocidad aterradora. Esa es su palabra. Dice que en la era digital esto está pasando hoy en día con una intensidad jamás vista, de una forma inédita hasta ahora. En otras palabras, que hemos cambiado de forma irresponsable y muy seria el proceso de construir pensamientos. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿qué quiere decir con eso de acelerar la mente a una velocidad aterradora? Y él dice que el exceso de información y la intoxicación digital, se está refiriendo a todo el tema de las nuevas tecnologías, internet, redes sociales, correos electrónicos, etcétera, lo que hacen es que la memoria se dispare muchísimo, que habrá un número espeluznante de ventanas del archivo de los recuerdos sin anclarse específicamente a ninguna, por lo que el individuo, lo que nos pasa, lo que acabamos haciendo es que perdemos el foco y perdemos la concentración totalmente. El resultado es una velocidad espantosa y estéril, según él, de pensamientos, muchos de ellos pensamientos inútiles, que podríamos llamar los pensamientos basura, y además a una velocidad desorbitada, pasando por los pasillos de nuestra mente. Y una de las consecuencias de esto es que, por ejemplo, podemos leer la página de un periódico, de un libro, lo que sea, sin recordar nada, absolutamente nada. El aceleramiento intenso de la construcción de pensamientos, dice, predispone a trastornos emocionales, a la baja tolerancia al estrés, dice que también genera repetición de errores, infantilización de las emociones, fatiga excesiva, aburrimiento atroz, dificultad enorme para aguantar la soledad creativa y cosas así, ¿no? Y tú te estarás preguntando, ¿y en qué se diferencia esto que me has dicho, Mado, que es las características de la ansiedad, ¿no? ¿Por qué esta ansiedad es especial, ¿no? ¿En qué se diferencia con el estrés normal y corriente o con otro trastorno obsesivo-compulsivo o ansiedad generalizada, ¿no? ¿Verdad? Pero fíjate, cuando en alguna ocasión hemos hablado contigo de que la ansiedad es un mal de nuestro tiempo que está muy vinculado a nuestra forma de vivir, el pensamiento acelerado también está muy vinculado a cómo vivimos. Parece que no solamente el mundo y lo que hay nos mete prisa para las cosas y pensar todo muy rápido, sino que nosotros nos hemos metido ahí dentro y queremos vivir a esa rapidez, y esa rapidez en la decisión tiene que ser rapidez de pensamiento, pero en el fondo es rapidez de pensamiento, pero no es pensamiento, claro. No, porque además es un pensamiento, la mayoría, aparte de ser acelerado, como basura, lo hemos dicho, ¿no? Muchos de, muchos de ellos inútiles. La cuestión es que hay muchos tipos de ansiedad. Pues conocíamos el trastorno de ansiedad generalizada, los trastornos de pánico, obsesivo compulsivo, el burnout, la ansiedad postraumática. Generalmente estos tipos de ansiedad surgen a partir de conflictos y se desarrollan durante la formación de personalidad, pérdidas, crisis, abusos, frustraciones no elaboradas. Hay un trauma detrás, ¿no? Y él dice que lo que diferencia a esta, a este síndrome del pensamiento acelerado es que no viene del trauma, viene del estilo de vida estresante y agitado. Y en muchos casos, pues no hay ninguna causa histórica. Él dice que millones de niños, adolescentes y adultos, a causa de este exceso de información, de sobrecarga de información y de actividades de redes sociales y de intoxicación digital, evitan la construcción de pensamientos y emociones de forma exagerada. Y todo ello, como decíamos, sin necesidad de ningún trauma. Vamos, que nos estamos traumatizando nosotros solos con esto, con este estilo de vida. ¿Y cuáles son los síntomas? Pues obviamente falta de sueño, dificultad para quedarse dormido, despertarse ya cansado, tener como un nudo en la garganta, trastornos intestinales, a veces incluso aumento de presión arterial. Y dice que si hay dolores de cabeza y musculares, hay ya señal de que el cerebro nos está dando una señal de alarma, ¿no? De que está agotado por ese exceso de pensamientos y preocupaciones inútiles, además. Y los síntomas psíquicos incluyen sufrir anticipadamente por algo, preocuparse, estar irritable, tener dificultad para manejar la frustración, para vivir con personas más lentas, entre comillas, que en realidad no es que sean más lentas, sino normales, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor, pues para los que estamos en esa nube de pensamiento acelerado, pues el mundo nos pasa a cámara lenta, ¿no? No sé si has visto esa película Colegas en el bosque, que hay un personajillo allí que ya de por sí es nervioso y se toma un día la Coca-Cola y es como que el mundo le pasa a una velocidad súper lenta, ¿no? Pues esto les pasaría a estas personas, además de la falta de concentración. Otro síntoma muy importante, dice este hombre, característico en el déficit de memoria y muy común hoy en día, en niños, adolescentes, padres, dice que hoy no somos capaces ya de recordar nombres de personas, citas, actividades diarias y cosas así, ¿no? ¿Y por qué piensa este hombre? ¿Por qué piensa Augusto Curi, según en declaraciones a la OMS, que el síndrome del pensamiento acelerado es el mal del siglo? Bien, pues él dice que afecta a personas de todas las culturas y edades, que entre el 70 y el 80% de los seres humanos, incluidos los niños, tienen este síndrome, o lo manifiestan, que es sin duda el mal del siglo, dice que más que la depresión, y que ya ha causado un trastorno y una deficiencia intensos en la calidad de vida socioemocional en todos los pueblos y las culturas modernas. Él no ha hecho ningún estudio para hacer estas afirmaciones. Él se basa en esas 20.000 consultas psiquiátricas y psicoterapéuticas que ha tenido, ¿no? En esos, además, entrenamientos personales de las más diversas clases. Ha escrito más de 3.000 páginas sobre este proceso de construcción de pensamientos. Y a pesar de no tener estadísticas, pues él acumula esta experiencia profesional empírica. Dice que hace muchos años un profesor de la Universidad Estatal Paulista constató también que más del 50% de universitarios lo padece y que está seguro de que más de 2/3 de las personas tienen este síndrome y que lo que le ha parecido urgente era divulgar esto a la sociedad, más que, ¿sabes? Y que por eso lo ha estado divulgando sin parar en libros. Porque, bueno, sus libros la verdad es que se publican en más de 70 países y los leen millones de personas, ¿no? Y dice que además es un síndrome conductual difícil de comprobar con imágenes cerebrales o exámenes de laboratorio. Pero también dice que puede tener graves consecuencias este síndrome. ¿Quieres saber cuáles? ¿Cuáles son? Venga. Bueno, pues dice que estas personas, en estas personas con este síndrome, aumentan enormemente porque aumentan enormemente lo que es su digamos que su umbral de frustración se vuelve cada vez más alto y son intolerantes a los contratiempos, están todo el rato irritables, tensos, nerviosos, no desarrollan un pensamiento profundo y esquemático, esto lo ha visto mucho en estudiantes, y tampoco tienen el coraje de pensar o debatir ideas, ¿no? Tampoco pueden internalizar o trabajar sus conflictos de una manera inteligente. Un profesional, por ejemplo, ansioso en este sentido, tendría baja productividad, pensaría mucho, ¿no? Pero sus pensamientos serían tan estériles y sus respuestas cada vez menos inteligentes. Les faltaría profundidad y asertividad. Puede conducir también a la depresión, a la insatisfacción crónica. Y esta frase que dijo, yo creo que la voy a decir para concluir porque es la que más me ha gustado a mí antes de pasar a decir qué podemos hacer para evitarlo. Dice que estamos en la era de los mendigos emocionales, de niños, jóvenes y adultos que necesitan muchísimos estudios para sentir migas de placer. Fíjate lo que ha dicho, para sentir migas de placer. ¿Y qué podemos hacer para prevenir este síndrome? Bueno, aquí va el consejo contemplativo, que parece una tontería, pero que es lo que sencillamente hay que hacer, que es casi como meditar. Dice que hay que aprender a contemplar lo bello. Rendirse y quedarse extasiado mientras uno observa cosas bellas, como por ejemplo, una flor. Hablar con nuestros hijos del fracaso, los estudiantes también, que nadie sube al podio sin haber fracasado antes. Y, por ejemplo, desafiar pensamientos desconcertantes, criticar ideas, reciclar emociones asfixiantes. Y otra técnica muy importante, según él, es cambiar la era del comportamiento y pasar a la era de señalar los fracasos a la era del elogio, ¿no? Para aplaudir los éxitos de tus hijos, tus empleados y cosas así. Y bueno, aquí es como nos quedamos con esta noticia. Yo me sigo quedando con esa frase que decía de vamos a quedarnos mirando las cosas bellas. Vamos a pararnos un poquito, es lo que nos dice en cierto modo, pero pararnos activamente, no pararnos pasivamente, sino pararnos a mirar y girar 360 grados y darse cuenta de que el mundo existe sin necesidad de que nosotros vayamos y pasemos rápido por él. Y apagar la tablet, que hoy he leído una noticia, además otro reportaje en el que dice que los hijos de los grandes directivos de Google, Facebook y todas estas corporaciones de las redes sociales e internet llevan a sus hijos a colegios privados donde no hay tablets. Es que no tienen dinero. No llega por algo a fin de será, mes, por claro, por eso será. Sí, da mucho que pensar también eso, pensar. Sí, desde luego. Mado Martínez, Eureka, uno de los síndromes de este siglo XXI, el pensamiento acelerado, ¿qué es y qué se puede hacer para evitarlo? Y lo fundamental que podemos hacer para evitarlo es pararnos, pero pararnos a pensar lento, que es importante. Nos ha contado Mado Martínez en Eureka, en La Rosa de los Vientos. Gracias, Mado. Un abrazo. Consumido una hora casi de La Rosa de los Vientos, ahí quedan 12 por delante. Vamos a comentar dentro de unos instantes, vamos a estar en el Círculo Secreto con Josep Guijarro y vamos a hablar sobre misterios de las catedrales, templarios, masones, algo que seguro que además al hilo del incendio de la Catedral de Notre Dame en París hay que hablar, pero a buen seguro que os va a interesar. Y también vamos a hablar sobre el mundo del cerebro humano, cosas que se están descubriendo y cosas que pueden servir para hacernos la vida un poquito mejor. Pero todo eso será después de la actualidad y después de las noticias en Onda Cero que llegan ahora mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la sintonía de Onda Cero con algunos comentarios con Almodía Rosa Vientos en Twitter. Una frase que ha mencionado Mado Martínez en Eureka, la reproduce Naves, es fantástica esa frase, aunque significa muchas cosas. Vivimos en la era de los mendigos emocionales y nos dice Paqui

cerebro es nuestro aliado, genera motivación, bienestar, genera placer para hacer la vida mejor. Bueno, a veces el cerebro también es un poco traidor y nos lleva por aquello de la amargura. De todo esto vamos a hablar esta noche para conocer los mecanismos de la máquina más perfecta del mundo, que es el cerebro humano. La ciencia hace un servicio fundamental y lo hacen invitados, además, como el que tenemos a continuación, Ignacio Morgado, catedrático del Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona, uno de los científicos españoles más destacados. El martes, en apenas unas horas, publica su nuevo libro, Deseo y Placer, en Ariel. Ignacio Morgado está ya con nosotros. Ignacio, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantado de estar una vez más en Onda Cero. Buenas noches. Digo que el cerebro humano a veces es nuestro aliado, pero en ocasiones, si no lo conocemos, puede ser un poco traidor porque hace cosas que no entendemos, aunque lo que tenemos que entender es que lo hace por nuestro bien, ¿no? Por supuesto. Nosotros somos nuestro cerebro es el que conduce nuestro comportamiento en base a los sentimientos, a los razonamientos que tenemos y sobre todo a las motivaciones que tenemos, a los deseos que tenemos, que es lo que explico en este nuevo libro. Un libro que se titula Deseo y Placer. Satisfecho no, pero el deseo y el placer es el principio y el fin de todo. El principio y el fin de lo que nuestro cerebro busca para hacer nuestra vida un poquito mejor. Exacto. Son mecanismos, las motivaciones, que la selección natural ha creado para que nuestro comportamiento nos conduzca a la supervivencia y, por supuesto, a lo que estáis comentando, a vivir mejor, a no tener problemas. En tu libro hablas mucho de determinadas sustancias que genera el cerebro y que esconden la clave para muchas cosas. Por ejemplo, la dopamina. Es la clave en muchas cosas. La dopamina, ¿qué es la dopamina y qué conseguimos gracias a la dopamina? ¿Es algo que se puede nutrir? ¿Es algo que existe? ¿Es algo que tenemos que fortalecer? ¿O es algo que, cada uno viene con la carta ya echada? Pues la dopamina es una sustancia endógena, es una sustancia que fabrican las neuronas, el propio cerebro, es lo que conocemos en neurociencia con el nombre de neurotransmisor, una sustancia que liberada desde unas neuronas se libera encima de otras e influye el comportamiento de esas otras neuronas. Y lo que recientemente hemos descubierto es que la dopamina es una sustancia que nos hace sentir deseo de buscar el placer, de buscar lo bueno, de satisfacer motivaciones. Es decir, no es la sustancia que hace posible el placer mismo, sino que es la sustancia que hace que tengamos motivación, incentivación para buscar cualquier tipo de placer, el placer de comer, el placer de beber, el placer de disfrutar de una obra de arte, el placer del sexo, es decir, es un neurotransmisor de la motivación y cuando ese neurotransmisor falla podemos perder motivación y podemos volvernos apáticos y podemos volvernos desinteresados por buscar lo que nos hace estar mejor, que son los placeres. El subtítulo de tu libro es precisamente algo muy, muy importante, que es la ciencia de las motivaciones. De alguna manera, las personas necesitamos, para poder tener esa actitud ante la vida de lucha, ¿no?, de supervivencia, tiene que estar motivado. Entonces, hay en diferentes momentos, sobre todo llegada a una determinada edad, donde a lo mejor no sé si químicamente o incluso emocionalmente eso falla. Pues sí, ocurre por razones naturales, es decir, todas las actividades cerebrales con el tiempo, cuando nos hacemos mayores, pues pierden cierta capacidad de funcionar. Y entonces es muy importante que nos comportemos de tal manera que evitemos que esas pérdidas sean intensas y sean graves, ¿no? La dopamina, esta sustancia de la que estamos hablando, que produce deseo, motivación para buscar satisfacciones, pues es una sustancia que de manera natural la empezamos a perder cuando nos hacemos mayores. También la podemos perder cuando somos jóvenes por razones, en ese caso, más bien patológicas, ¿no? Pero entonces la manera que tenemos de evitar que la dopamina decaiga de manera intensa y de manera perjudicial es movernos, no instalarnos en un tipo de vida cómodo, inmóvil, encerrados, porque la dopamina se sintetiza, la sintetizan las neuronas, la fabrican las neuronas, sobre todo cuando exploramos cosas nuevas, cuando nos enfrentamos a novedad, cuando nos enfrentamos a situaciones que no son las habituales. Todo lo que sea encerrarnos en aquello que es lo habitual, lo de siempre, lo que estamos haciendo continuamente, no es lo que más induce a la fabricación de dopamina. La dopamina se fabrica sobre todo, ya digo, en situaciones inesperadas, novedosas. Por eso es importante cuando nos hacemos mayores no encerrarnos en casa, no estar en el sillón, no estar haciendo siempre lo mismo, sino darnos a nosotros mismos la oportunidad, aunque nos encontremos inicialmente desmotivados, tenemos que saber que si nos movemos, que si salimos, que si aceptamos las propuestas de nuestros amigos, de nuestros compañeros, de nuestros familiares, para salir, para visitar cosas nuevas, para hacer cosas nuevas, aunque inicialmente no tengamos motivación para hacerlo, y solemos decir aquello, las personas mayores suelen decir aquello de ir vosotros, hijos, que yo estoy ya mayor y no. Pues no, hay que forzar a los mayores a moverse, a salir, porque cuando lo hagan, segregarán dopamina en su cerebro, aumentará la motivación para moverse y sobre todo entenderán los mayores que la dopamina no es el neurotransmisor, digamos, del placer, sino que son otros neurotransmisores que, aunque seamos mayores, siguen ahí en el cerebro y siguen haciéndonos sentir placer. Es decir, ese mayor que no quiere salir a una obra de teatro, a un paseo, a un restaurante, que se resiste a hacerlo, cuando lo convencemos para hacerlo y lo hace, lo disfruta también, lo cual quiere decir que los mayores pueden perder la motivación para buscar el placer, pero lo que no pierden es la capacidad de sentir placer. La dopamina es muy importante, es una sustancia que genera el cerebro, importantísima, casi tan importante como la otra gran sustancia en cuanto a importancia, en cuanto a relevancia, la oxitocina, ¿no? Pues sí, la oxitocina es otra sustancia producida por las neuronas del cerebro, del hipotálamo, una región muy importante del cerebro relacionada con las motivaciones. Y se ha comprobado que es una hormona, o es una sustancia pluripotencial, aunque generalmente está considerada como una hormona prosocial, porque cuando se fabrica esa hormona con cierta intensidad, nos hace más propensos a relacionarnos con los demás, a comportarnos mejor con los demás, a tener unas relaciones sociales, digamos, más afectivas, menos egoístas. Es decir, se ha hablado de que la oxitocina es un neurotransmisor, una sustancia del afecto, de la proximidad, incluso de la empatía, podríamos decir. Pero hay que andarse con prudencia, porque también hay experimentos en los que se insufla oxitocina por la nariz con un spray, y lo que a veces origina no es exactamente cooperación y apego, sino también a veces pueden originar cosas que no pueden ser, digamos, buenas, como por ejemplo, pues mucho parroquialismo, mucho defender exclusivamente a los tuyos y volverte también hasta cierto punto egoísta. Es decir, hay que andarse con cuidado con lo que conocemos de estas sustancias y de estas hormonas, de estas sustancias que fabrica el cerebro y que pueden influenciar diferentes partes del mismo y hacernos comportarnos de maneras particulares, ¿no? Porque no hay que olvidar nunca que el cerebro humano, 80.000 millones de neuronas, son un sistema funcional. Tú estás diciendo que estas sustancias son fundamentales para tener motivaciones, para estar sanos, para tener un cerebro en condiciones, que es la dopamina, la oxitocina, y que hay una forma en la que nosotros podemos segregarla. Entonces, claro, la gente que a lo mejor te puede estar escuchando dice, ¿y no hay una pastillita que me da a mí un poquito de oxitocina? Claro. ¿Y no hay una pastillita que me da a mí un poquito de dopamina? Ya, fíjate, que me da la solución. A ver, en el sillón, claro. Es así, ¿no? ¿Qué nos dice sobre eso? Pero perdona, Ignacio, si es cierto que no hay una pastillita que de dopamina que tenga, pero sí hay pastillas muchísimas, todas las que se toman, todas las que se recetan contra la depresión, son recaptadores de dopamina, en muchos casos que lo que hace es conservarla, sí. ¿No? Y la serotonina, sí. Sino conservarla que no se escape, claro. Porque ese es el secreto. Claro, exacto, pero que yo lo que quiero es eso, que tú les hagas ver que no es así, que ese no es el camino fácil. Pues vamos a ver, la medicación siempre es un recurso último, que no debemos de dudar en adoptar cuando las consecuencias de tomarla, digamos, las consecuencias positivas superen a las negativas. El problema que tiene la medicación muchas veces es que la mayoría de los medicamentos tienen efectos colaterales que muchas veces pues no son convenientes, ¿no? Una determinada medicación que puede favorecer, digamos, la reducción de peso puede crear problemas cardiovasculares. Y entonces, claro, pues hay que valorar el beneficio y el perjuicio que un medicamento puede originar. Por tanto, lo que solemos recomendar los estudiosos del comportamiento, del cerebro, de la mente humana, es que a la medicación se recurra en última instancia. Y si hay formas de evitarla, se eviten. Por ejemplo, a la hora de promover la dopamina cerebral, pues podemos hacer lo que hacen los pacientes de Parkinson, tomar el medicamento llamado L-Dopa, que es un medicamento que promueve la síntesis de dopamina en el cerebro. Pero esa no debe ser la solución ordinaria en casos que no sean de enfermedad, como en el caso del Parkinson. En el caso, digamos, de que no haya enfermedad, de que realmente lo que haya es la neurodegeneración normal que acompaña a la edad, a la madurez, ¿no? Pues es mucho mejor hacer lo que estamos sugiriendo los psicobiólogos, movernos, intentar superar un poco la pereza, salir, dejarnos llevar por nuestros amigos, familiares, hijos, etcétera, que nos inducen a no estar en casa sentados en el sillón, porque todo lo que sea, digamos, crear un ambiente continuamente lo más novedoso posible, lo más nuevo posible, lo más cambiante posible, eso es un inductor enorme de la fabricación de serotonina, de dopamina en el cerebro. En tu libro, precisamente, unos títulos, unos subcapítulos, ofrece una clave, es cómo el cerebro un poco se defiende de la invitación a la actividad, el querer quedarnos, ¿no? Eso que nos estabas comentando y decías tú y tu libro. Por un lado está querer y no poder, y en segunda instancia poder y no querer. Es una pescadilla que se muerde la cola, pero es que la vida es así. Exacto, y las fórmulas son dobles. Por un lado hay que cuidar la salud del cuerpo, es decir, generalmente la medicina, los médicos pues nos aconsejan una serie de prácticas como comer saludablemente, evitar la polución, evitar el estrés, hacer ejercicio, dormir bien, etcétera, que son buenas para el organismo en general, para la salud somática, es decir, para la salud del cuerpo, ¿no? Para no tener hipertensión, para no tener colesterol, para no tener enfermedades cardiovasculares, para no tener infecciones. Pues bien, resulta que todo lo que sea cuidar la salud del cuerpo incluye también cuidar la salud del cerebro, y cuidar la salud del cerebro pues significa cuidar también la salud de las neuronas y la salud de la mente y la salud de los procesos mentales. Me decía un amigo a propósito de todo lo que está en tu libro, y lo he pensado mucho en esa frase cuando te leía, cuando leía la información, decía, y él me lo decía como una recomendación, me decía, haz caso a tu mente, haz caso a tus deseos, come cuando tengas hambre, bebe cuando tengas sed, duerme cuando tengas sueño, no sigas a normas, haz lo que te dicte el corazón, y lo que te dice en este caso el cerebro un poco también, ¿no? Bueno, pues eso hay que mirarlo con un poco de prudencia, ¿eh? Porque lo decía, pero con moderación, porque dice, tienes la excusa perfecta, me está pidiendo mi cerebro que me tome un poquito más de bebida, y dice, oye, es que es lo que me lo pide. Bueno, es que ocurre lo siguiente, vamos a ver, la naturaleza, la evolución, ha creado el placer como una forma para garantizar que vamos a hacer aquello que el cuerpo necesita, comer, beber, dormir, etcétera, ¿no? Entonces, claro, lo ha creado con mucha fuerza. Eso quiere decir que con cierta facilidad podemos tener placeres, y esos placeres que obtenemos al comer pueden, por ejemplo, pues hacer que comamos más de la cuenta y que empecemos entonces a tener problemas de sobrepeso y una comorbilidad, o sea, unas enfermedades colaterales que pueden venir del sobrepeso, como pueden ser la diabetes o como pueden ser problemas cardiovasculares y de otro tipo. Por tanto, una de las cosas que también propongo en mi libro, donde explico cómo funcionan los sistemas de la homeostasis energética que controlan el hambre, o la de la homeostasis hidromineral que controlan la sed, o los mecanismos cerebrales que son, digamos, los que nos ponen a dormir cuando es necesario, pues todo eso hay que intentar que funcione con una cierta regularidad, porque si nos pasamos también abusando de los placeres que conllevan ese tipo de actividades, podemos también de alguna forma hacer decaer la propia potencia de los mecanismos cerebrales que originan esos placeres, o podemos caer también en la adicción, que es algo a lo que conduce muchas veces el placer. Las drogas adictivas pues empiezan generándonos un placer que es lo que nos hace buscarlas, generan, digamos, síntesis de dopamina. Eso nos motiva mucho a buscar una nueva dosis, a seguir consumiéndola. Pero si nos pasamos en ese consumo, llega un momento que ese consumo cambia nuestra naturaleza, cambia nuestra fisiología, hace que nuestro cuerpo funcione de otra manera y pase a depender del consumo de esas drogas o de esas motivaciones o de ese exceso de placer. Entonces, cuando no tenemos esos placeres en esas intensidades que a las que hemos llegado, empezamos a sentirnos mal también. Es cuando llega la adicción. La adicción pues a determinadas drogas, a determinados consumos, al tabaco, a la nicotina, cosas que originalmente producían placer y que en un momento determinado, ya si dejamos de consumirla, se produce un malestar que es precisamente el que queremos evitar al seguir consumiéndola. Son los fenómenos de tolerancia, de dependencia, que producen los abusos de determinados placeres. ¿Y hay alguna herramienta sencilla para engañar a nuestro cerebro cuando nos dice, no, hoy no tengo ganas de nada, estoy apático, no me quiero mover, no quiero ver a nadie? Cuando notas que estás en ese proceso de bajón. Pues el razonamiento, la cultura, el saber, el aprender, el leer. Si tú lees, si tú aprendes, si tú lees libros y con perdón, como el que yo estoy escribiendo, pues descubrirás cómo funciona tu cerebro, cómo funcionan tus procesos energéticos, cómo tu cerebro procesa la sed, el sueño, el comportamiento sexual, y ese conocimiento te ayudará a regularlo, te ayudará a saber cuándo puedes pasarte o no en comer, en beber, en disfrutar de determinadas cosas, porque llega un momento en el que el pasarte en ello pues puede producir más problemas que beneficios, ¿no? Entonces, yo insisto, el razonamiento, el conocimiento, la cultura es un primer paso para regular nuestro comportamiento en el sentido de conducirnos siempre a aprovechar de la mejor manera posible nuestros recursos y a impedir que con la edad o con ciertos abusos nuestros propios sistemas de obtener placer pierdan fuerza y realmente caigamos en algo que es la apatía y la desmotivación. Y leer ese libro, por supuesto, Deseo y Placer, se titula así, se publica dentro de muy poquitas horas. Su autor es la persona que habéis escuchado y que está hoy con nosotros, Ignacio Morgado, un auténtico sabio de la mente humana, del cerebro, que es la máquina perfecta, pero la máquina que todavía tenemos que conocer. 80.000 millones de neuronas y poquito a poco vamos conociendo algunos secretos, y algunos los conocemos gracias a este libro, a Deseo y Placer. Ignacio, muchas gracias. Un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer también estar en vuestro programa. Cerebro humano, lo hemos tratado, hemos buceado en él, además con uno de los grandes expertos de nuestro país, con Ignacio Morgade. Y ahora las noticias y luego vamos a conocer muchas más cosas. Juicio a la historia con Ana María Vázquez Hoyz, Callejón con José Manuel Escribano, Señales del Fin del Mundo. Pero todo eso después de las noticias en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En La Rosa de los Vientos quedan muchas cosas por delante. Juicio a la historia con Ana María Vázquez Hoyz. Hablamos sobre los fenicios. Vamos a tener Callejón con José Manuel Escribano. Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano. Vamos a tener un poquito más a Fernando Rueda. Vamos a hablar sobre el origen de la KGB, hablando de un artículo que acaba de publicar en la revista Historia. Pero antes resolvemos las últimas pistas. El ganador del concurso esta noche. Pues sí. Últimas pistas y datos que nos ofrece Silvia Gestasola. A ver, ciudades importantes donde estos artistas han dejado huella con su obra. San Sebastián, pues no sería la misma ciudad sin las representativas obras de Eduardo Chillida. ¿Qué decir de Barcelona, cuyo mayor reclamo turístico es visitar las obras de Antoni Gaudí? Por tanto, ¿quién es quien nos queda? O sea, la especie de lucha que tengo por la salvación del medio ambiente que estamos viviendo en unas islas como las Canarias, que tienen el mejor clima del mundo, porque después de yo haber viajado por casi todo el mundo, me he dado cuenta de lo que significa esta temperatura. Bueno, el último viaje que he hecho, por ejemplo, me fui a Madrid, Ámsterdam. En Ámsterdam habían 2 grados bajo cero. Y inmediatamente fuimos a la India, a Delhi, y habían 42 grados. Yo me eché manos a la cabeza y digo, madre mía, no saben los canarios, el lujo que significa vivir en Canarias. Aquí tenemos la mejor temperatura del mundo. Y los canarios no han tenido una conciencia del lujazo que tenemos en nuestras manos para poder explotarlo y crear en el futuro una riqueza a través de una industria turística planificada inteligentemente para un desarrollo excepcional de los habitantes de nuestro país. En efecto, en Lanzarote nació y creció profesionalmente, ¿quién? Pues el que queda, César Manrique. ¿Y por qué es noticia? Pues porque se está celebrando el centenario de su nacimiento en Lanzarote. Y en la localidad, pues en conmemoración de él, están realizando durante los 12 meses del año, están haciendo exposiciones, conferencias, publicaciones, están recordando la denuncia contra el turismo depredador y significando la obra del artista canario que creó el concepto de arte naturaleza. Las obras de César Manrique son muy especiales, porque respetaron, como sabéis, y se inspiraron muchísimo en la naturaleza de su entorno. Y hoy por hoy se pueden estar viendo, porque se han conservado la mayoría de ellas perfectamente. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Pues en rosa.vientos@onda0.es escribió Isaac Valle de Oviedo y ha sido el ganador. Así que muchas felicidades. Las 3:09, continuamos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Juicio a la historia. Juicio a la historia con Ana María Vázquez hoy, profesora e historiadora, amiga. Ana María, ¿qué tal? Buenas noches, Carpe Diem. Hola, hola. Muy aquí. Bien, pues muy divertida aquí con los fenicios, que es un tema que me encanta. ¿Los fenicios? ¿Quiénes eran esos? Claro, pues es como los extraterrestres. ¡Ah! Claro, ¿Eran como los extraterrestres? No, que no existían. Y entonces, vamos a ver. Existieron, vosotros imaginaos, lo voy a contar como un cuentecillo. El Próximo Oriente tuvo muchísima importancia desde el tercer milenio, por el 3000 antes de Cristo. 3000 antes de Cristo, 2000 antes de Cristo, y en esa época había grandes estados, inventaron la escritura, tenían mucho comercio, una joyería maravillosa, genial y estupenda, y no existieron lo que llamamos griegos o helenos hasta el calcular el 750 antes de Cristo, que empieza a escribir un señor que no existió, al que se llama Homero. Uh-huh. Bueno, ese señor, en el 750, es cuestión de cronología, empieza a escribir y se está desarrollando la civilización griega, de la cual no se ha perdido la lectura de su escritura. Se lee el griego, se traduce el griego y se interpreta toda la cultura del Mediterráneo desde el punto de vista de estos señores que se inventan muchas cosas a partir del 750 antes de Cristo. Y se inventan el Mediterráneo porque no tenían ni internet, ni Google Earth, ni los mapas electrónicos, ni los satélites estos que nos sacan hasta una mosca que haya en mitad de una calle. ¿Qué se hacen? Se lo inventan. Cuando empiezan a tenemos el Mediterráneo explicado, pues fenicios, los griegos, las navegaciones fenicias, los objetos fenicios, se inventan tartesos, se inventan que viene Hércules a robar los toros a Gerión. Teníamos un rey que tenía tres cabezas, Gerión, o sea, que es muy divertido, pero en fin, el jardín de las Hespérides se lo inventan, se inventan la Atlántida, como el tebeo de Superman. ¿Qué pasa? Que se descubre la piedra de Rosetta, en pensar en la época de Napoleón, sí, sí. Y se traducen los jeroglíficos egipcios. Que los traduce Champollion. Y unos años después se traducen las escrituras cuneiformes con la piedra de Rosetta iraní o persa, que es una inscripción de Darío en Persia, que está escrita en tres idiomas y se consigue leer el cuneiforme. Y se descubre civilizaciones bastante más de 2.500 años anterior a lo que habían contado los griegos. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Os puedo contar el cuento de Colón. ¿Vosotros habéis visto películas de indios? Sí, claro. Son de nuestra época, de indios y vaqueros. Sí, sí, sí. Claro, tú a un indio llegas ahora a Manhattan y ves a un señor y le dices, usted es indio y usted es idiota. Sí, ¿por qué? Porque se lo ha inventado. Claro. Hace unos años, un compañero mío, que es catedrático de la Autónoma, escribió un artículo y nos quedamos todo el mundo con la boca abierta y dijimos, claro, no existen los iberos. ¿Por qué no existen los iberos? Porque se los inventaron los griegos. Metieron. Existen en el sentido de ser de la península ibérica, pero no se pueden delimitar. Claro, pero no lo entendíamos nadie así. Es decir, yo, si no os conozco de nada, igual hablo de José Luis, que de Brumno, que de ti, y no sé si eres chico o chica o si vas al colegio mayor. ¿Me explico? Es decir, esa explicación del Mediterráneo por parte de los griegos ha llegado a interpretar y a dar a conocer o a hablar de los famosos fenicios, que no se sabe de dónde viene el término. Se supone que foeniques significaba los rojos, porque pasaban cargados de mineral rojo. ¿Qué pasa? Que de ese 750, de repente, en España, no se encuentra la Atlántida, ni en Tebeo se encuentra la Atlántida, porque no existió. No se encuentra Tartesos, porque se lo inventaron los griegos. ¿Qué es lo que había aquí? Según los griegos, venían unos vendedores ambulantes en unos barcos, sacaban el tenderete en la playa y, como los iberes eran tontos, cambiaban plata por cristalillos. Y entonces los otros se iban ricos porque venían a por mineral, venían a por púrpura, por salazones y tal. Y eso es lo que se pensaba. ¿Qué pasa? Que de repente, con las nuevas dataciones de los datos arqueológicos, la cronología de la presencia de orientales, señores de la otra parte del Mediterráneo, está en el 2300 a.C. en la Bastida de Mogente, en un yacimiento que se ha descubierto hace muy poco, que le llaman la Troya de Occidente. ¿Eso qué es? Orientales. ¿Qué es lo que tenían? Pues tienen un yacimiento metido dentro de la llanura aquella que es, separado del mar por montañas, a unos 70 kilómetros, me parece que está, del mar, y se habla de que es gente que viene huyendo de algo que pasaba ya en la época de Troya I, que Troya, sabéis que no existió como tal, sino que se habla de un yacimiento que era hitita. Estamos hablando de los primeros indoeuropeos. O sea, que está todo el Mediterráneo patas arriba. Y todo el mundo, porque tú lo estás dejando patas arriba. No existieron unos, no existieron los otros, no existieron ¿cuál los es el fenicios. Problema? Igual que cuando igual hemos sido un poquito falsos a la hora de ver la historia. No, hemos dicho, estos íberos. No, porque teníamos las fuentes, y se interpretaba el Mediterráneo, pues íberos, celtas y celtíberos. Claro. Pero una vez que se hallan los restos arqueológicos es cuando empieza a cambiar todo esto. Claro, y además hay una fuente literaria que San Agustín, en el siglo IV después de Cristo, San Agustín había nacido en el norte de África, era cartaginés, y dice, Nosotros somos canani, somos cananeos. Claro, ellos no se llaman así fenicios, igual que un colombiano no se llama indio americano. Claro. ¿Usted dónde es? De Colombia. ¿Es usted un indio? Pues te saco un ojo. Digamos, es que no me llama usted indio, porque me está usted insultando. ¿Me explico? Entonces, esta nueva visión, digamos, de los diferentes... Mira, por ejemplo, la fundación de Roma en el 754 a.C., mentira, mitológico. La fundación de Cartago, 814, mentira. Es decir, todos estos datos puramente literarios están siendo reinterpretados por las fuentes arqueológicas y hay mucha problemática en casar los datos de las fuentes literarias con las piedras. Porque meten mucho leyenda para que... Todos son leyendas. Claro, adornarlo y que se quede todo muy bonito. Es ver la historia desde el punto de vista occidental u oriental. Es ver la historia de los indios desde los pobres indios que están machacados porque no tienen bisontes y les han quitado las tierras, a verla desde el punto de vista de los blancos que van desde Inglaterra porque son los emigrantes y se quedan con todo y los dueños de la tierra no son. ¿Me explico? Es decir, el Mediterráneo está visto desde las fuentes griegas y ahora está el foco puesto en la importancia de lo que había aquí. ¿A raíz de cuándo? Que te van a contar lo que os decía, el extender la paraeta en mitad de la playa y venir a venderte los bolsos y venderte las baratijas de Oriente. Y de repente se descubre en la fonteta una muralla, y además de estilo oriental, con taluz. Y entonces de repente dices, ahí va, había alguien aquí que en vez de salir amigablemente a intercambiar lo que se llamaba el barato silencioso, es decir, te cambio esto por el otro y no podemos hablar porque no nos entendemos, tú hablas en no sé qué y yo no sé cuánto, se defendían. Luego aquí había una sociedad poderosa que tiene que atacar a los que vienen, que en realidad son piratas, eso es a lo que voy, y esos piratas vienen a llevarse los toros de Gerión, las riquezas que había en España, y vienen a quitarnos la pesca, no estoy hablando del programa actual de la inmigración. Es decir, estaban viniendo en plan... A saquear. A saquear, es decir, a extender los mercados. Es decir, cuando viene un señor a comprar de Oriente a Occidente, querían, ¿qué es lo que querían? Metales. Por ejemplo, la riqueza de la península ibérica era tal y sigue siendo tal que las minas de Sierra Almagrera sirvieron para financiar la Segunda Guerra Púnica. Es decir, los elefantes de Aníbal comían los mercenarios iberos que llevaba Aníbal, y cartagineses tenían una paga, necesitaba dinero. ¿Quién financiaba eso? Las minas de Cartagena, las minas de Sierra Magrera, las minas de Mazarrón, unas minas con una potencia que se cogía solamente la flor y se dejaba una mena, ahora mismo, que tiene un 80% de plata. Eran, en estos momentos me contaban, y yo escribí hace unos 20 y tantos años el primer artículo en este sentido, que había tanta plata que se podían volver a hacer rentables procesando la escoria de plata que todavía queda. El litargirio es impresionante, el estaño es impresionante, y lo que no se entiende, y lo que sí se entiende, es que el templo de Heracles Melkar no era un templo, era un pequeño Vaticano, tenía más dinero que qué, porque estaba en el sistema monetario de los reyes ptolemaicos, que tenían su dinerito en el templo de Melkar de Tiro. Es decir, había una multinacional de todos los bancos que eran presididos por el dios Melkar, que significa Heracles, Melkar significa Aroquel, es el mercader. Es decir, era un banco que tenía sucursales por todo el Mediterráneo, y el dios se llama el mercader. Estaban divinizando al de la pasta. Bueno. Por lo tanto, los fenicios no son un pueblo, es una denominación a muchos pueblos que se agruparon y la historia los ha agrupado como tales. A muchas ciudades, estado, diferentes, Tiros, diferentes, Sidón, cada uno de su Biblio, padre y de su madre, que hacían diferentes cosas, pero hemos dicho después, diferentes. Fenicios. Claro, ala. No es lo mismo Francia que España ni Italia, es decir, eran polis exactamente igual que las ciudades griegas, cada uno con su gobierno, cada uno con sus leyes, cada uno con su forma de vida, con sus dioses y tal. Simplemente era muy importante, la más importante era Tiro, que es de lo que se habla, por ejemplo, Tiro puede ser, es la fundadora de Cartago, la leyenda de Dido que viene y va, funda Cartago, y luego los tirios, con los cuales se meten muchísimo los judíos, porque eran, primero, eran paganos con unas costumbres diferentes a la religión de Israel, y luego tenían un problema, que eran los competidores del comercio, con lo cual la competencia política, económica y religiosa es lo que influyó en la mala prensa que tienen, digamos, esos cananeos. O sea, que seguimos igual, claro, que antiguamente. Totalmente, es decir, no hemos cambiado. Claro, pero que sepáis que en vez de hablar de fenicios conviene hablar de cananeos, porque además son diferentes. No es lo mismo en estos momentos un señor del Líbano que un señor de Siria, que un señor de Irak o que un señor de Turquía. No los vamos a meter a todos en el paquete de todos son orientales, pues no. ¿Me explico? Y eso es lo único que hay que hacer, es decir, estudiarlos separadamente porque son diferentes y ver sobre todo la potencia que tenía la península ibérica, que tenemos unas culturas impresionantes, el Argar, no sé si conocéis el Argar en Almería, que tienen, los Millares, perdón, que tiene tres cinturones de murallas con 17 fortines para proteger el mineral. Y os estoy hablando del 2200 a.C. Y los griegos son del 800, es decir, no tienen ninguna importancia ese pueblo. ¿Qué pasa? Que tenemos su propaganda, que es lo único que nos ha quedado. ¿Y los cananeos eran griegos? No, los cananeos son palestinos, libaneses y tal. Vale. Es que geográficamente esa costa oriental del Mediterráneo se llama la tierra de Canaán. Vale. Por eso se llaman cananeos. Es como los mediterráneos, pues los levantinos, que la costa de Levante, pues sí, pues son los de Murcia, pues no son los valencianos ni son los catalanes. En la costa mediterránea. ¿Me explico? Juicio a la historia con Ana María Vázquez hoy, protagonistas esta noche, los que no existieron, los fenicios. Exactamente. Gracias. Besitos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Faltan horas, muy pocas horas, para que James Bond vuelva a rodar y será la película número 25. Un nuevo rodaje de un viejo conocido que es James Bond. Vamos a hablar sobre esa noticia y sobre esa información aquí en el callejón con José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? 25 películas, ¿eh? Oh, pues sí, la verdad. Jolines. Que sí. La noticia ya se sabía, pero ya el pistoletazo de salida lo han dado los productores, Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, los productores prácticamente habituales de la serie, ya confirman que el rodaje, por lo menos el rodaje principal, luego quedarán ya todos los artefactos, ¿verdad? La película número 25 oficial, película, porque ha habido un par de ellas por ahí, recordemos, que no son exactamente la cuenta oficial de James Bond. Bueno, pues empieza dentro de unas horas, como tú muy bien decías, este 28 de abril. La película va a estar dirigida por Kari Yoji Fukunaga y la va a protagonizar Daniel Craig, que pese a sus reticencias vuelve a enfundarse en el pellejo de James Bond, pues para recibir estopa como de costumbre. Es el Bond que más cobra de toda la serie. El guión está escrito esta vez nada menos que a 10 manos: Neil Purvis, Robert Wade, Scott Burns, el director Fukunaga y Phoebe Walter Bridge. Cuenta la historia cómo James Bond se ha retirado, ha dejado el servicio activo y estaba viviéndose una dorada jubilación en Jamaica, cuando de repente pues llega allí su antiguo amigo de la CIA, Felix Leiter, para pedirle ayuda. Y bueno, tienen que rescatar, como tantas veces, ¿no?, a un científico secuestrado. La cosa se complica muchísimo y lleva a Bond tras la pista de un misterioso villano armado con una nueva tecnología muy peligrosa, dicen ellos. La tecnología será muy nueva, pero el recurso es prácticamente el de siempre. Bueno, con Daniel Craig regresan Ralph Fiennes, que es el que hace últimamente de M, Naomi Harris, que es Moneypenny, Lea Seydoux, la doctora Swan, Ben Whishaw, que es Q, y también están Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Dali Bensala, David Denkin, Billy Magnussen, Rami Malek, que parece que es el villano de la película, y Ana de Armas, la nueva chica Bond, que ha dejado ya definitivamente, creo yo, el cine español para lanzarse al estrellato internacional, y yo que además me alegro porque Ana de Armas es una chica guapísima y sobre todo una excelente actriz. La película se rueda desde ahora mismo, como decíamos, en los estudios Pinewood, en el Reino Unido, y luego pues en Londres, Italia, Noruega y por supuesto también en Jamaica, donde precisamente Ian Fleming creó el personaje de James Bond y donde se rodaron Agente 07 contra el Doctor No y Vive y Deja Morir. Metro Goldwyn Mayer, para terminar, ha anunciado que estrenará la película el 3 de abril de 2020, es decir, casi dentro de un año, un poquito menos de dentro de un año. Fíjate cuánta reticencia había sobre, era tan distinto a los anteriores Bond, Daniel Craig, cuánta reticencia había, pero se ha hecho un hueco, Yo creo que sí, para mi gusto, yo, en fin, no quiero ofender a los puristas de la serie, para mi gusto es el mejor Bond de todos. Bueno, Sean Connery, claro, era inimitable, además fue el primero, ¿verdad? Pero este Daniel Craig hace un Bond absolutamente creíble, un agente especial que las pasa canutas en todas las películas y que al final triunfa porque para eso es el héroe, ¿verdad? Pero que verdaderamente es un personaje completamente terrenal. Daniel Craig, el protagonista de Bond, la chica Bond, Ana de Armas, cómo no acordarnos de esos personajes que han sido James Bond, la figura de Sean Connery o de Roger Moore recientemente Roger fallecido, Moore, por supuesto que sí, o de Remington Steele, bueno, Pierce Brosnan era su apodo, ¿no? Sí, un James Bond elegantísimo, sí, sí, sí. Esa era su mejor arma. Bueno, me parece que son seis los James Bond que han pasado ya, los actores que han pasado por el personaje de James Bond. Bueno, para mi gusto, ya te digo, el primero y el último, los mejores. Daniel Craig y Sean Connery. La crítica de esta noche es una crítica doble, es un comentario de una película, es un comentario de dos películas que se acaban de estrenar. Por un lado, esta es Gloria Bell con Julianne Moore. Hola, Peter. Hace días que no sé nada de ti y he pensado, llámale. Te quiero. Soy tu madre. Mira, la vida pasa volando. Así. Me dices lo mismo cada 10 años. ¿Vienes mucho por aquí? A veces. ¿Cómo te llamas? Gloria. Sí. ¿Quieres que salgamos? ¡Au! ¡Au! ¿Te quito más por los lados? Sí, creo que un poco más. Y la otra película entre sus protagonistas está Scarlett Johansson. La película es Vengadores Endgame. Parece que fue hace 1000 años. Cuando salí de aquella cueva, me convertí en Iron Man. Y supe que te amaba. Ya sé que dije que basta de sorpresas, pero realmente esperaba poder darte la última. El mundo ha cambiado tanto. Y el comentario, ¿qué película elegimos para ir al cine? Porque son muy distintas, ¿no, José Manuel? Sí, a mí me parece que son muy distintas. Mira, Gloria Bell la ha dirigido Sebastián Lelio, que también es el autor del guión, junto con Alice Johnson, y también la ha producido con los hermanos Larraín. Y los protagonistas, pues además de Julianne Moore, son John Turturro y Sean Astin. Mientras que Vengadores Endgame está dirigida por los hermanos Russo, Anthony y Joe Russo. El guion es de Christopher Markus y Stephen McFeely. Y los protagonistas, pues Robert Downey Jr., al que oíamos ahora mismo en su su voz doblada, Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Paul Rudd, en fin, todos y cada uno de los que en algún momento han hecho el personaje, a un personaje de esta serie tan larga y tan completa de Los Vengadores. Y bueno, pues aquí van juntas las dos críticas en un pack, porque son los dos estrenos, yo creo que los más interesantes del fin de semana. Uno, pues porque va a hacer millones de euros de recaudación y además colma las expectativas de miles de seguidores. Y el otro, porque encierra en una hora y tres cuartos de cine una historia creíble y contemporánea con la descomunal interpretación de una actriz en estado de gracia, esta Julianne Moore, que es realmente sensacional. Bueno, Gloria Bell es la revisión que ha hecho el chileno Sebastián Lelio de su película Gloria, de 2013, trasladando, eso sí, el argumento y los personajes a Los Ángeles. El guión, con la necesaria adaptación, es idéntico al de aquella. Gloria es una mujer divorciada, tiene dos hijos y un trabajo aquí en una compañía de seguros, un trabajo que ni la agobia ni la apasiona. Lo que sí le apasiona, lo que le gusta sobre todas las cosas, es bailar. Y la vemos casi cada noche en sus discotecas favoritas, entregándose a la danza. Ella sola, no necesita compañero para disfrutar de la música, que es una estupenda y divertida colección de temas disco en la película, de la música y del baile. La película nos muestra su vida, sus sentimientos, su aliento y su piel. Bueno, en Vengadores, pues no hay baile. Lo que hay es acción, mucha acción, muchísima acción. 3 horas trepidantes en las que la aventura no decae. Como es bien sabido, la cosa había quedado en el capítulo anterior en que el malvado Thanos había acabado con media humanidad, incluido un buen número de superhéroes, de Vengadores. Bueno, él lo hacía por remediar la superpoblación del planeta, pero ya ha cogido el gusto, amenaza a conseguir la escabechina, ahora ya por el propio placer. Además, como tienen su poder las 5 o 6, no llevo muy bien la cuenta, las 5 o 6 milagrosas gemas del infinito estas, que todo lo pueden, pues claro, no hay quien le tosa. En Gloria Bell lo que vemos es un pedazo de realidad, unas personas de carne y hueso en su mundo de cada día. En Vengadores Endgame, una fantasía hiperrevolucionada, un TVO en pantalla grande, un espectáculo de circomatógrafo de muchísima intensidad. En la película de Lelio, todos los intérpretes están bien, tras la superlativa Julianne Moore, presente en el 99% de los planos, y en los pocos que no está, también se deja notar, y en cada uno de ellos da una lección de sinceridad y de talento. En la de los hermanos Russo no hay un protagonismo definido, claro, es una obra verdaderamente coral, y todos los artistas que encarnan a héroes y villanos se afanan a lo suyo con verdadero espíritu, es lo que requiere la producción, que naturalmente brilla en efectos, maquillajes y trucos de toda índole. Nadie sabe hacer esto mejor que los americanos, Disney, Marvel y compañía. Bueno, además de 2 estrenos importantes, como decía al principio, estas 2 películas representan muy bien 2 maneras prácticamente antagónicas de entender el cine. Una herramienta para la madurez, el goce intelectual y artístico y la reflexión, y un artefacto para el entretenimiento puro y el rendimiento económico, cuanto mayor mejor. Y las 2 cumplen perfectamente sus expectativas. Vengadores, en un fin de semana de 4 días de salida, y en 1.012 pantallas, prácticamente la mitad de las salas de España, Vengadores romperá la taquilla. Gloria Bell, por su parte, pues no romperá la taquilla, pero hará pensar a sus espectadores. Y por cierto, una similitud más. La película de Sebastián Lelio la habíamos visto ya una vez. La de Disney también. Una vez y otra y otra y otra, y las que quedarán, porque llevan 22, y esto, por más que digan, no es el final. Llevan 22 que se titulan Vengadores, pero es que llevan haciendo muchas películas iguales. ¿No tienes un poco la sensación de que hay, y lo acabas de contar, 2 mundos, 2 películas, 2 formas de hacer cine? Eso que decías, el espectáculo, es que viendo los trailers, ver Vengadores es todo efectos sonoros. Parece que se quiere mover a la gente de su butaca, metiéndoles ruidos, sustos, y en la película, en Gloria Bell, lo que se hace es pensar, decir cosas. Son películas de más guión. Lo otro es ruido, ruido y ruido. ruido y ruido con todo lo que significa el ruido, ¿eh? Efectivamente, hombre, yo lo que puedo decirte es que personas como esta Gloria Bell, Bruno, conocemos todo el mundo y las entendemos. Personas como los superhéroes de los Vengadores, pues francamente no conocemos a ninguno, aunque posiblemente estén por ahí. Sí hay que decir, de todas maneras, que Los Vengadores, que dura 3 horas de película, son 3 horas de verdad, de puro entretenimiento, y que los fans de la serie, esta larguísima, de 22 capítulos esta serie, están absolutamente encantados y emocionados con la película. Por algo será, para ellos está hecha, sin ninguna duda. Vamos ya con la lista, vamos ya con el Super 10. En el super10.com, en internet, en la red, están todos los datos. Esta semana se sitúa en el puesto número 10. Pues antes de que lleguen Los Vengadores, que la semana que viene será la película de la semana fijo, en el puesto 10 tenemos a una fábula ecologista infantil muy tierna y muy entretenida, Mía y el León Blanco, la película de Gilles de Maistre, con Daniel Devilliers, Melanie Laurent y, por supuesto, el León Blanco. Primera semana en la lista. 9. También primera semana para esta señora tremenda, La mujer que se lleva a los niños malos, La Llorona. La película de Michael Chávez con Linda Cardellini, Patricia Velázquez, primera semana también en la lista, es la película de la semana porque es de todas la que más ha subido. Dos puestecitos. 8. Dumbo, sigue aquí la película de Tim Burton, se ha recuperado un poquito cuando creíamos que se iba de la lista, pues ha vuelto a subir un poquitín. Tim Burton, como digo, es el director, Danny DeVito, Colin Farrell, algunos de los protagonistas, 4 semanas en el Super 10. 7. Lo dejo cuando quiera, la película española del momento, la película cómica que está haciendo una muy buena taquilla, una taquilla verdaderamente respetable. Carlos Terón es el director, David Verdaguer, Ernesto Sevilla y Carlos Santos, los protagonistas, segunda semana en la lista. 6. La caída del Imperio Americano, de Denis Arcand, película canadiense, con Alexandre Landry, Marie-Pierre Morin, 3 semanas en la lista, ha caído un puestecito. 5. Pues es el que recupera Mula, de Clint Eastwood, que fíjate, se resiste a caer por la lista. Todavía después de 7 semanas está aquí en la primera mitad del Super 10. Clint Eastwood es el protagonista, además de el director, Bradley Cooper también está. Una película realmente estupenda. En el puesto número 4... Pues tenemos a Cafarnaum, la película de Nadine Labaki, con Zeyn Al-Rafea, Yadav Siberav, 5 semanas en la lista, repitiendo la posición, una película dura, una película difícil, pero realmente imprescindible. 3. Bueno, aquí llegamos ya a los nombres de siempre. Todavía en el 3 está Roma. 20 semanas en el Super 10, Bruno. Doble corona para la película de Alfonso Cuarón, galardonada con el Oscar. Ya lo hemos dicho todo de esta peli, pero aquí sigue en todo lo alto de la lista, con Yalitza Aparicio, Marina de Tavira y un reparto realmente interesante. Fíjate, es una película de la que se pueden decir cosas, ahí se puede opinar, pero es una película difícil para la taquilla, difícil para el cine, por el idioma, por las características, por el ritmo, pero Roma está aguantando muy bien, y no solo por los premios, porque ya ha pasado eso, es que sí, los premios se los dieron hace ya casi medio año, ¿eh? Efectivamente, y bueno, comparemos, ¿no? Esta película americana de la que hablábamos se ha estrenado en 1.400 salas, Roma está en 2 cines de Madrid y creo que de un par de ellos más en Barcelona. Tiene un mérito realmente extraordinario. En el 2... Cold War, la película de Pavel Pavlikovsky con Thomas Scott, Joanna Kulik. Esta no son 20, son 29 las semanas que lleva en la lista. Si todavía aguanta la que viene, el número redondo, los 30, será algo verdaderamente fantástico. Eso no pasa casi nunca en el Super Bowl. Fíjate que estoy pensando ahora, ¿ha habido alguna película en estos 20 años en el Super 10 que haya estado tantas semanas? Igual sí, pero muy pocas, ¿eh? Muy pocas. Que yo recuerdo ahora mismo un par de ellas, y como no me quiero equivocar, prefiero mirarlo y te lo cuento la semana que viene, cuando realmente Cold War haga, si es que llega a ser así, la semana número 30. Nada más y nada menos. 29 semanas, la semana que viene será la semana número 30 de Cold War, la película que está esta semana en el puesto número 2. Y en lo más alto, puesto número 1... Pues sigue otra película española, que yo creo que es una película estupenda. Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, de momento ha sido ya consagrada con su pase confirmado en Cannes. Va a ser la representante del cine español. Decíamos que iba a haber pocas películas españolas en Cannes, y a ver, pocas, seguramente nada más que esta, pero de momento esta es estupenda. Dolor y Gloria, Pedro Almodóvar, 5 semanas en la lista, todas en lo más alto. Dolor y Gloria, la película, la nueva película de Pedro Almodóvar, en el puesto número 1 del Super 10. Con José Manuel Escribano, nos escuchamos en 7 días. Aquí estaremos, Bruno. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Atención, ya está en la en los kioscos, ya está a la venta el nuevo número de la revista Historia, Historia de España y el Mundo. La revista Historia, tema de portada, un personaje poderosísimo, uno de los más poderosos de la historia de la humanidad, un hombre llamado, un rey llamado Carlos I. Un reportaje que nos presenta Carlos I de España y V de Alemania, un hombre entre el cielo, la tierra y su mente. Las luces y las sombras de un personaje poderosísimo. Carlos I de España, Carlos V de Alemania. Gobernaba y mandaba en toda Europa, en gran parte del mundo. Seguramente, junto a César Augusto y Gengis Khan, el personaje más poderoso. Y su imperio era más grande que ha tenido posiblemente la historia de la humanidad. Junto a Gengis Khan y César Augusto y Alejandro Magno, uno de los personajes más poderosos de la historia de la humanidad. Y otros temas que están en su portada, una biografía de María Tudor, también nos habla de el juego sucio en los periodos electorales, en la historia, no ahora, sino en la historia de España y del mundo, del Museo del Prado, y también el Papa de los Nazis, Pío XII, el pontífice de la polémica. Y un reportaje titulado El origen del KGB. Y el autor de ese reportaje es un viejo conocido de La Rosa de los Vientos. Está aquí con nosotros todas las semanas. Es una de las voces más queridas por nuestros oyentes. Él es Fernando Rueda, que nos va a contar lo que cuenta en este reportaje. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno. La CIA en los Estados Unidos y la KGB en Rusia. Pero la KGB no nace de la nada. No, la KGB tiene una historia que, curiosamente, cuando hemos estado investigándola para la revista Historia, hemos descubierto que en realidad procede de una especie de servicio secreto que fue montado por los zares. Es decir, los zares, para mantener el poder y para perseguir a sus enemigos y proteger, digamos, a la cúpula, a la familia del zar, montan unos servicios secretos. Y resulta que eso, que digamos de alguna forma que es el origen, estamos remitiéndonos a siglos antes, se va perpetuando con pequeños cambios, hasta que de repente llegan los líderes comunistas y dicen, bueno, esto viene de los zares, oh, qué rollo, nos lo cargamos. Y unos meses después, sobre esas mismas ideas y sobre esa misma estructura, montan unos servicios secretos que todavía no les llaman KGB y tal, pero que en el fondo, digamos que hacen lo mismo, que es proteger a los que están en el poder y de alguna forma tratar de dirigir y de controlar al pueblo para que no se oponga a esos designios, ¿no? La Guerra Fría fue algo así como un momento o una guerra entre dos grandes servicios secretos, la CIA en Estados Unidos, la KGB. La Guerra Fría fue el motivo que tuvo el servicio secreto, esos servicios secretos, para esa guerra que no se vio, pero una guerra que duró décadas y para que innovaran, entre comillas, hay muchas cosas en esa fecha. Sí, porque al final, cuando se llevan a cabo un enfrentamiento directo con otros servicios secretos, el nivel sube bastante. La KGB ha evolucionado porque, como ha evolucionado los servicios... Y ya no se llama ni KGB. Claro, ahora se ha dividido en dos, SVR, FSB, uno para, como la CIA, ¿no? Uno para dentro de Rusia y otro para afuera. Pero que han evolucionado muchísimo y ahora realmente, quiero decir, tiene ese origen en la filosofía. Pero la Guerra Fría, tecnológicamente, consiguieron unos nivelazos, consiguieron unas capacidades absolutamente tremendas. Quiero decir, la KGB, quien vea el artículo, yo creo que va a llegar a la misma conclusión que yo. Y es que realmente, si no es el servicio secreto más peligroso, más importante del mundo, está a la par con la CIA, ¿no? Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazo fuerte. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Señales del fin del mundo. Y una de esas señales, una señal del fin del mundo, es que la basura se está llenando de comida. Con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, Javibis. ¿Cómo estáis? Tiramos mucha comida a la basura en nuestro país y en todos los países. Tiramos mucha. Sí, qué cosa tan terrible, ¿eh? Fíjate, en España, según la FAO, que es el organismo este de la ONU para la alimentación. Sí, bueno, soy el organismo de la ONU para la alimentación y un gran culpable de que haya hambre en el mundo. Bueno, eso lo dices tú. Yo no lo he investigado todavía. Sí. Bueno, pues según la FAO, España es el séptimo país de Europa, según la FAO, el séptimo país de Europa que más basura tira en el continente europeo. Es decir, todavía hay seis que lo hacen peor. No es ningún consuelo, evidentemente. Si da tiempo, nos dices quién es el primero. No lo sé. Te estoy chinchando. No está chinchando esta mujer. Bueno, pues como sabéis, en España hay alrededor unos kilos tira el primero. Unos 18, ¿eh? ¿Cuántos kilos al día? No, si os lo voy a dar los que tiramos los españoles, que somos los que nos tenemos que poner las pilas. No tenemos que mirar al exterior para saber que lo estamos haciendo relativamente o bastante mal, ¿no? Exacto. De los 18 millones de hogares que hay en España, esto viene de un informe sobre consumo alimentario en España realizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. O sea, no son datos al azar, sino recopilados por el propio ministerio. Digamos que los de 18 millones de hogares que hay, según el Instituto Nacional de Estadística en España, cada uno estaría tirando de media algo más de 66 kilos de comida al año, lo que es lo mismo a más de casi 5 kilos y medio de comida mensuales, cada hogar de los 18 millones que hay. ¿Qué ocurre? Pues que esto equivale a un 42% del total de los alimentos que acaban en el cubo de basura proceden de los hogares españoles. Este estudio, o nosotros por lo menos hablamos y dejamos fuera a todo lo que se tira en la hostelería y a escala profesional. En restauración nada. En restauración nada. Es decir, lo que cada uno de nosotros hacemos en nuestra casa. Además es un porcentaje que cada vez va creciendo, cada año parece ser que se incrementa el porcentaje, el número de kilos de basura que tiramos, de comida que tiramos a la basura, ¿no? Y en total, en conjunto, en los hogares españoles, tiramos 38 kilos de comida cada segundo en un año. Que es, o sea, los 18 millones, si juntamos millones, el conjunto de todos los hogares españoles, cada hogar tiramos 38 kilos de comida cada segundo, juntando los 18 millones, que es muchísima comida. Cada segundo. O sea, estamos hablando de 380 kilos cada 10 segundos. De 1.200, te lo voy a desgranar, 1.229 millones de kilos anuales. Qué barbaridad. 1.229 millones de kilos anuales. Es decir, 23.569 kilos a la semana o 3.367 kilos de comida al día que tiramos en España. Más de 3 toneladas de comida que es perfectamente aprovechable. Ya hemos dicho que este porcentaje de basura que hacemos, basura, de comida que ponemos basura, es fácilmente aprovechable con lo que conocemos, lo que nuestras abuelas hacían, de aquello de la comida de aprovechamiento, es decir, de que no se tira nada. Reciclaje. Es decir, el reciclaje. Que ha salido un libro, hay un libro que se llama 10 recetas, las 10 mejores recetas de aprovechamiento. Tras un cocido hacía unas croquetas, claro, que exactamente. Te entonces, no, perdón, con un cocido hacías muchas cosas. Muchísimas cosas, pero pero hemos perdido esa creatividad o esa paciencia también, o ese tiempo que tenían nuestras abuelas o nuestras madres para hacer, para aprovechar hasta... tenemos una vida en la que el usar y tirar o el comprar para tirar también es muy es más fácil, es más fácil, más rápido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que mucha gente El 15% de una encuesta realizada sobre 2.000 personas desechan la comida porque no saben qué hacer con las sobras. Si se ha perdido esa cocina de aprovechamiento. Muchos lo que hacemos en casa es que compramos más de lo que debemos. Y eso ocurre en todos los hogares. Y que también cocinamos más de lo que podemos consumir, eso... y que no acabamos aprovechándolo, no acabamos o congelándolo, lo que sea, sino que después de cocinarlo, pues resulta que va a la basura. Ocurre que, por ejemplo, desperdiciar una sola barra de pan equivale a emitir el mismo CO2 a la atmósfera que emite un coche al recorrer un kilómetro. Además, habría que tener en cuenta todo lo que se desaprovechan los recursos naturales que se emplean para producir esa barra de pan. Es decir, que el no saber... O sea, tampoco lo diga muy alto porque algunos proponen en su programa electoral pasar hambre. Pasar hambre. No sé. O sea, que las causas... La culpa... La culpa la tiene los ciudadanos, la tiene el sistema, pero también la tiene quienes mandan y los dueños de esas empresas que proporcionan alimentación y que no importa, que ellos también tienen que repartir. Yo es que esta semana estaba viendo que me parece una estafa de las grandes superficies tremenda. Las bolsas de plástico. Bueno, de bolsas de plástico hablaremos la semana que viene. Claro, pero porque ha salido un estudio muy curioso. Se llenan las bolsas... Las bolsas de plástico de los supermercados se llenan de envases de plástico, de productos alimenticios que luego se van a tirar. La culpa es del ciudadano. Las grandes superficies, los establecimientos de alimentación, lo que hacen es, tienen sus estrategias de marketing para vendernos lo que no queremos comprar, lo que no queremos consumir, porque es muy fácil o es relativamente fácil saber, investigar, llegar a esas estrategias de marketing para colocar y acceder, engañarnos en definitiva, y comprar más de lo que necesitamos. Esas ofertas de 2x1, esas si compras 3 te sale más barato y tal. ¿Qué ocurre? Que sí, es una estrategia de venta, de consumo desaforado, que a la larga de esas 3 unidades que compras, a lo mejor, yo que sé, de barras de chorizo, compras 3 unidades de chorizo y a lo mejor la tercera ya no te da tiempo a utilizarla, sino que al final acaba en la basura. Digo chorizo como podría ser cualquier otro alimento alimenticio, ¿no? Y las estrategias que emplean las cadenas y los mismos fabricantes son de engatusamiento del consumidor para realizar este consumo, esta compra desaforada, y que al final ni sabemos qué hacer, tiramos productos porque han superado las fechas de caducidad lo que hemos dicho antes, que cocinamos más de lo que realmente necesitamos y luego al final eso nos aprovecha y acaba en la basura, y luego que con las sobras, cuando decimos sobras siempre empleamos tenemos la idea de algo negativo, ¿no? Es despectivo, pero no tiene por qué ser, ¿no? La comida de aprovechamiento está hecha precisamente de eso, de utilizar lo que ha sobrado en otras comidas, como tú muy bien decías antes, ¿no? Al día siguiente se hacen esas croquetas del cocido, etcétera, etcétera, y que es una comida tan fantástica como de la que proceden esas sobras, por así decirlo. Las legumbres normalmente, claro, aparte de hacerlas cuando las haces y las tomas de cuchara, luego hay varias opciones. Y la gente muchas veces las tritura, las hace puré. Exactamente. Cuando decía Bruno lo de las croquetas, pues el mismo cocido, aparte de las croquetas, te salía para ropa vieja, te salía para más sopas, te salía para consome, o sea, es que puedes estirar todo lo que quieras. Muchísimo, ¿no? Y además, hoy día tenemos esos congeladores que también nos facilitan el poder cocinar para varios días y poder congelar y descongelar las cantidades que tú necesitas para el entorno familiar. Yo, por ejemplo, no sé vosotros, pero a mí cuando se me juntan, porque yo no soy de me tengo que tomar todo lo del plato. Llego hasta aquí y si me queda un poquito, me queda un poquito. Y luego un día me dice mi hijo, ¿hoy qué hay? Digo, hoy hay sobras, así que vamos a sacar todo lo que hay y vamos a comerlo. Claro, o sea, ya está. No tiene por qué ser cocinar aquello que ha sobrado, sino puedes guardarte parte de lo que has comido y volver a comer eso pasados unos días. Claro. Es decir, no tienes por qué pensar qué hago con lo que me ha sobrado de, ¿no? Por esos medios técnicos que tenemos hoy día, que no tenían nuestras abuelas, más o menos. Y que aún así, aunque no tenían esos medios, en épocas pasadas hacían esa comida de aprovechamiento en el que, bueno, lo que se compraba se consumía en un momento o en otro lado, pero había un consumo responsable, que es lo que no hacemos a día de hoy. No sabemos comprar, ¿no? Y además carecemos de esa imaginación para cocinar esos productos que sí tenían en el pasado por necesidades económicas. Es decir, lo que se compra hay que consumirlo porque esto cuesta dinero, porque no hay más. Es decir, no, y entonces hoy día parece que vivimos en ese país de la abundancia, en ese mundo de la abundancia. La comida no es lo más caro. Claro, exactamente. Hay ¿no? cosas más caras, indiscutiblemente tiene un precio y es cara, pero no es lo más caro. Pero no nos damos cuenta, no tenemos la conciencia de que eso que no es tan caro para nosotros, para otros No solo para otros, sino en conjunto, sí, para el mundo, la sobreexplotación de producción a la que sometemos a la tierra es excesiva y conduce a muchas de las situaciones en las que estamos hoy, ¿no? El tener esa conciencia en los países llamados desarrollados de que no va a faltar nunca de nada y de que no es necesario tener esos pequeños hábitos para aprovechar esta comida y para ahorrarle también el esfuerzo que hace el planeta para darnos estos productos, ¿no? Bueno, pues tiramos cuántos 1.229 millones de kilos Toda España. Es una barbaridad. Anuales. 66 kilos de comida anuales cada hogar, por decirlo de alguna forma. Y 36 cada segundo en nuestro país. En nuestro país. Qué bárbaro. Solo en nuestro país. Y no es de los que más comida. Sí. Tiran solo en el ámbito de la Unión Europea. ¿Es el sexto o el séptimo? El séptimo. Nada más o sea que... ¿Te quedas con los deberes para decirnos quién es el primero? Iré preguntando. Bueno... Como sea un país ejemplar, la hemos fastidiado. No, pues os podéis... No, hay que sacar los colores, claro, hay que saber. No, pero tampoco es un espejo en el que mirarse, es decir... Desde luego que... Ya lo hacemos bastante mal. Una señal del fin del mundo, la comida que se tira a la basura. Javier Sevillano, muchas gracias. A vosotros. Hasta mañana. Y mañana vuelve La Rosa de los Vientos a partir de la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Nos despedimos con un mensaje con almohadilla Rosa Vientos en Twitter de Gatillo. Dice leer, comer, dice mañana leer, comer, disfrutar de cada segundo. Nos leemos, un abrazo, y votad. Y después de votar, escuchar a Rosa de los Vientos también, ¿no?